Bienvenidos al episodio 14 de Nivel Escondido. Este quien les habla es Juan Carlos Delgado en compañía de Alex Nation y Mash 188. ¿Cómo estás? Juan. Mira, Juan yo... tiene voz de hombre, Después de ese viaje, después de pasar varios días con ustedes. le llegó la puerta por fin a Juan contra la felicidad, de verdad. No, de que estamos, esta es la versión de Nivel Escondido After Hours, pues estamos grabando, son las 2:25 de la medianoche, hora de Puerto Rico. Esto es solo para adultos, o sea, estamos aquí snu grabando. Ah, bueno, a mí no me llegó ese memo, pero déjame. y estamos los tres saliendo de un catarro. A mí me dio el día que mirábamos de agosto, que me empezó. Llegué a casa, chavao, qué sé yo, y man, estuve todo el resto de la semana todo chavao, y ahora es que estoy un poquito mejor. Ya, López, a mí me, el jueves, mientras estaba en el trabajo, me empezó a gotear la nariz y una congestión y una cosa, y de jueves para viernes no dormí bien, y entonces desperté como a las 4 de la mañana, me quedé en la cama, y dije, si no mejoro de aquí un rato, envío un email de que no voy a ir, y a las 5 de la mañana envié el email. No. Entonces, tú como hasta las 8, dando vueltas en la cama, y finalmente fue que vine a coger el sueño, y dormí como hasta las 10 de la mañana, y entonces me levanté, y ese día estaba como gato que lamba aceite, y estaba todo chavado. Pero que pase el día descansando aquí, ya me siento bien, pero claro, está, tengo un montón de congestión acumulada, pero por lo menos no me ha dado dolor de cabeza ni fiebre, así que estamos en las de mejorar. Por lo menos a mí me dio fiebre, así que... A mí me dio un poquito de fiebre el jueves, pero nada, pues me tomé una Advil y rapidito se me fue, no me volvió mal nunca. Yo estoy en la misma, yo estoy con la congestión, anoche... Me di un poco de fiebre, pero nada, me zumbé una pastilla de estas de Parcolan Flu y por lo menos eso pues me cortó la fiebre rápido, pero sigo con la congestión activado, mano, y de verdad que lo peor de la congestión es a la hora de dormir. O sea, mientras tú estás de pie por ahí por el día, pues sanganeando, pues como que tú no lo sientes, pero cuando cae la noche, que tú te acuestas en la cama, muchacho, empieza y uno ahí como que... Y el aire no llega, y a respirar por la boca, y a dar vueltas, y ay, no, de verdad, horrible, horrible, horrible. Eso me lo pegó, sí, más me lo pegó. Eso es lo peor, hermano, que no te deja dormir. Dormir conmigo. Ay. Pero uno se levanta todo hecho una porquería. Sí, hermano, sí. Más dejó el virus en el avión. Yo estaba atando cabos, porque yo, por lo general, nunca me enfermo. Y entonces, en un periodo de 6 meses, me he enfermado 3 veces, esta es la tercera vez. Y yo me pongo a pensar, y espérate, yo me enfermé ahora que llegué de Boston, me enfermé cuando llegué de Las Vegas en enero, y me enfermé cuando llegué de San Francisco en noviembre. Espérate, cada vez que me cojo un vuelo, me enfermo, me cojo un catarro. Está del cara eso. Pues, gente, pues ya se mencionó, estuvimos por PAX, regresamos del viaje. ¿Qué es eso de PAX? ¡Estamos vivos! PAX, y entonces pues, ha sido Semana Santa en todos lados para las personas de fe cristiana. En Puerto Rico particularmente predominan los cristianos y pues se ve una tendencia marcada en cuanto a las actitudes y el comportamiento de la sociedad. ¿Cómo ustedes han visto esta Semana Santa en Puerto Rico? No sé, yo de verdad que no estoy pendiente, yo estaba... Está bien quitado del mundo de no sé, esta semana está como que bien quitado porque lo que pasa es que son las últimas 2 semanas que estoy en el trabajo ahí en Cagua y ha estado bien ajorado y de verdad que no me ha dado ni tiempo ni saber lo que hay por ahí. Pero Alex, de los tres, Alex es el más religioso. No, por lo menos para la iglesia. No, mira, no, tú sabes, la comunidad pues siempre se ve, tú sabes, se ven los grupos, por lo menos en el Viernes Santo, ¿verdad? Que es el día pues más importante de toda la Semana Santa. Pues tú ves los grupos, por lo menos este año. Es hoy domingo, es mi cumpleaños también. Esto debería ser un mito, porque ahí es donde se basa todo el cristianismo, en que Jesús resucitó. Esto debería ser eso. Más sube el level, igual que Jesús hoy. Así que es el respawn. Domingo, happy birthday, Mas. Yeah. Level up. Pues sí, no, mira, volviendo a lo de Viernes Santo, sí, o sea, siempre uno sale a la calle y siempre ve las diferentes grupos de las iglesias pues haciendo sus diferentes actividades, ya sean Vía Crucis Viviente, haciendo las caminatas de las iglesias, haciendo pues, tú sabes, tipos de penitencia, tú sabes, porque como tal el Viernes Santo pues es el día, dentro de la cultura de la fe católica, pues es el día más triste, ¿verdad? Porque es el día que se crucifica a Jesús. Y tú sabes, pues, ese día, pues, todo es tristeza, tú sabes. Y, pues, pero sí, sabes, siempre la cultura se mantiene viva, la tradición se mantiene viva. A lo mejor, no tanto como en muchos años atrás, ¿verdad? De nuestros abuelos, que yo me acuerdo que se tenían comiendo pescado desde el lunes. O sea, toda la semana era pescado. O sea, no se puede comer carne. Pero hoy en día, el día que era de comer, digo, ¿verdad? Los que practiquen la fe, ¿verdad? Católica, pues no comen carne el viernes. Tú sabes, pero ya el sábado nos estamos metiendo un steak o un hamburger o un churrasco. Tú sabes, porque es sábado de gloria, que es donde resucita Jesús. Y mañana, hoy domingo, ya hoy domingo de Pascua, ¿verdad? Que es cuando, pues, Jesús haciendo otra vez haciendo al cielo, ¿verdad? Según la historia, ¿verdad? La tradición de la fe católica. Así que nada, sí, se sigue viendo, no tanto como antes, pero sí hay subgrupos que siguen teniendo la fe bien, bien, bien activa dentro de la iglesia y eso. Mira, ¿vieron películas religiosas en los diferentes canales de televisión? Claro, claro, no puede faltar. En el canal 4 iban a dar The Bible, la versión, creo que es la versión de The History Channel, que esa película está brutal. También iban a dar los 10 mandamientos. La que Obama es el diablo. ¿Cómo es? No, yo creo que no es esa. Dura 4 horas, pero no creo que sea esa. La que recientemente estaba hablando que el diablo se parece a Obama. Sí, había una producción donde Satanás se parecía a Obama. Pues tengo que buscar esa. Después dieron pues los 10 mandamientos con Charlton Heston, que eso es un clásico. En verdad, a mí esa película me gusta, esa es tremenda producción. No, eso está brutal. Dieron Ben-Hur, papi. Ben-Hur también la dieron, yeah. Nunca me llamó tanta la atención, yo prefería The Ten Commandments. No, The Ten Commandments está brutal, esa es la mejor. Yo quisiera conseguirla en Blu-ray. Como en 20 pesos. Me voy a buscarla. Y nada, y después estaban dando también documentales de estas personas que viajan a diferentes partes del mundo y pues estaban dando un especial de Tierra Santa y de Egipto, caminaron pues todo el camino de del Vía Cruz y fueron a estos sitios después de donde supuestamente nació Jesús, donde fueron los reyes. Bueno, un documental bien chévere, eso también lo estuvieron dando, repitieron un par de veces en Univision, por lo menos lo llegué a ver. Pero sí, la tradición de poner peliculitas así de la temática religiosa. Yeah. Por lo menos acá eso pasa desapercibido, el viernes se trabaja como cualquier otro día. Donde más tú notas es el domingo, pero el domingo no es tanto de resurrección, es del conejo que vino el pollo y le dio para abajo y ahora pone bueno. Y entonces, el domingo, bueno, ya hoy, porque ya estamos en domingo, muchas de las tiendas están cerradas, que a mí me sorprendió cuando yo me mudé para acá. El primer así domingo de Eastern, que salgo para el supermercado, y yo cerrado. ¿Cómo voy a hacer si este sitio abre hasta el 4 de julio? Sí, cierran en Eastern. Entonces, eso es lo más marcado que tú ves acá, y con notación religiosa, está bastante fino. Easter Sunday, a buscar huevito. So, en cuestión de gaming, ¿qué han estado haciendo más? ¿Qué has estado haciendo por ahí? Bueno, no he estado haciendo mucho, de verdad. Lo único que he estado así jugando es MLB 13 The Show. Especialmente la área de Road to the Show. Okay. ¿Cómo? ¿Le vas a dar a eso este año? Sí, bueno, estoy haciendo eso hasta que empiece la temporada, para empezar la temporada también. Este año no me he puesto a chequear los trofeos, ni ver los trofeos que pueda ser fácil, como el año pasado, que el 12 lo terminé prácticamente cuando estaba empezando la temporada. Fue que yo terminé de sacarle el... Sí, como 3 semanas en total. Sí, de sacarle el platino. Pero no me he puesto a chequear. Traté de hacer, creo que saqué uno de los de Home Run Derby, que es darle a donde dice Pirates, escrito en que está como en grama, en el center field. Ahí. Uh-huh. Estaba tratando de hacer uno que es darle al drum que está en el parque de los Braves, de los Bravos, y mano, todos me caían alrededor y nunca caí uno encima, y ven diable, y no jugué manda. Pero le estoy dando a Road to the Show. En comparación con el año pasado, este me gusta más. No sé, de verdad, porque no se ve mucha diferencia, pero en mecánicas y eso, le arreglaron muchas cosas y se siente un poco más fluido aquí. Se siente hasta más fácil que en el Road to the Show del 2012. En el Road to the Show 2012 ya a veces no podía darle a la bola, porque no podía reconocer la bola o qué sé yo. Pero en este la reconozco mejor. También cositas así que he notado, como el audio de cuando la bola viene, que se escucha el de la costura rompiendo el aire, el viento. Uh-huh. Eso se escucha bien exagerado. Y yo en el 12 yo nunca lo había escuchado. Pero eso parece que es de ahora. Y de verdad se escucha, le da un toque chévere al juego. Y bueno, eso es lo que estaba haciendo. Empecé antes de ayer. Estoy en clase AA. Y ¿qué posición estás jugando? Primera base. Estoy entre cuarto y quinto bate. Me suben y me bajan. Y estoy líder de jonrón en la liga, líder de bateo en la liga. Y estoy ahí matando la liga, esperando a ver que me suban ya mismo. Que te llamen al show. Sí, ya me enviaron el email ese y dicen, te estamos velando para subir, qué sé yo, pero necesitas más tiempo ahí. Pero ya estoy ahí ya casi. Y además de eso, mudar las cosas para el cuarto nuevo. Jugando Tetris. Sí, jugando Tetris, mano. Estaba sudando tanto que las gotas me caían dentro de los espejuelos y todo. No, y que cuando uno empieza a hacer mudanza, uno empieza a encontrar cosas. Sí, y cosas. Cuando yo saqué tu cerrecto, yo iba a mudar especialmente la computadora, el escritorio y eso. Cuando yo empecé a desconectar todos los cables allá, yo dije, ¡diablo! ¿De dónde hay tanto cable? O sea, ¿por qué hay tanto cable? O sea, pero nada, ya, por lo menos ya pasé lo esencial de la computadora, me falta después traer las bocinas y el printer. Pero mientras ya tengo la computadora y moví el internet para el cuarto también, así que... Todo un proyectazo. Eso así. Todavía me faltan las tablillas, pero eso es mañana. ¿Y tú, Alex? Pues bueno, en cuestión de gaming, pues nada, esta semana, el miércoles, aproveché y saqué God of War Ascension, que lo tenía preordenado, pero como la cuestión del viaje y eso, pues no, pues nada, lo dejé ahí, y fui el miércoles, lo saqué, y el mismo día por la noche, pues me senté a someterle, claro, pues me encontré con el update, de la madre, estuve un rato esperando ahí a que bajara el update, este y lo otro. Y nada, sin mucho, ¿cómo se dice? Sin mucha emoción, sin mucha confiadera, porque ya más o menos sabía a lo que me iba a tener, o sea, ya más o menos sabía. ¿Sabes lo que esperan? Sí, exacto, ya yo sé lo que juego, lo que el tipo, los tipos de God of War, lo que esos juegos dan. Pero lo comencé y más de lo mismo, o sea, hack and slash, para arriba y para abajo. La historia, de verdad que de todo lo que he leído, y tienen razón, o sea, la historia de este juego no atrapa en nada. En nada. O sea, tú sabes que una historia, algo está pasando, pero tú como que... Okay. Te importa muy poco. Sí, de verdad. Uno no le presta, yo diría que ninguna o mínima atención a lo que te están explicando. Yo de verdad cuando vi la historia me pongo en los subtítulos y como que, ok, cool, seguimos. Y más de lo mismo. Ahora bien, en cuanto a el gameplay se refiere, he notado, y eso te lo había comentado en estos días, que lo estoy encontrando, y lo estoy jugando en normal, lo estoy encontrando un poco difícil en comparación con los otros juegos de God of War. Y cuando digo difícil es que he notado que los enemigos, el AI, lo encuentro, o sea, ellos como que te atacan más por de atacarte que otros juegos. O sea, en otros juegos los enemigos eran como que tontos, o sea, tú estabas atacando a uno y los otros estaban como que dando vueltas, que sé yo, que hasta que entonces le daba la gana atacarte. Ahora no. Ahora tú estás atacando a uno, estás empezando tu combo con las cadenas para ir para abajo, y de momento el HP que está al lado tuyo, y ¡fuápete! Te mete un sopetazo, te tumbó el combo, te bajó la energía. O sea, y tú, pero, ¿qué es esto? O sea, vuelve y empiezas otra vez, y de momento te sale otro por detrás y ¡fuá! Y te ataca. O sea, encuentro esa mecánica, no es que diga que los anteriores era más fácil en cuanto a eso, porque también había monstruos que eran bien difíciles de matar, pero que le saca, pues por lo menos a mí me está sacando por techo, tú sabes, y he notado que he muerto mucho en comparación con los otros God of War, ¿sabes? Tú estabas y hacías dos o tres chapters del juego y tú no morías. En este a mí me han matado un montón de veces, inclusive en peleas normales y en los bosses ni se diga, tú sabes. Tiene que uno tratar de dominar bien, bien brutal la cuestión esta del escudo, del shield, y tratar de como que seguir timear bien los ataques, aunque los muñecos, los enemigos te avisan cuando ellos van a atacar, pero es que como que, o sea, si uno te da por el frente, otro viene por detrás y te da, aunque tú tengas el escudo, y te quita vida, o sea, te hace daño. O sea, el escudo te protege si el ataque es de frente, si te atacan por detrás, te bajó la vida, o sea, es un strike. La cuestión es que otra cosa también que he notado, que en los otros God of War, y eso yo venía pensando antes de venir para acá, para casa, la cuestión de la cámara. La cámara es automática, o sea, usted no brega con la cámara para nada en el juego. O sea, no la controla con el análogo derecho para nada. La cámara es automática, es fija. Y en mi opinión, yo entiendo que eso también perjudica un poco la cuestión de las batallas, porque hay unas escenas, yo no sé por qué parte tú vas, Juan, o tú no lo has... No, yo todavía no lo he jugado. Ah, pues perfecto. Pues van a haber unas escenas que la cámara tiende a alejarse tanto, porque te quieren mostrar lo que está pasando a tu alrededor, ya sea una estatua que se está moviendo, o una montaña que se está cayendo en canto, y se preocuparon tanto que tú veas eso, que cuando la cámara hace el zoom out, o como se diga, la pan out, como cuál es el término correcto, bueno, tú lo que una vez es muñequito bien chiquitito, pero la acción sigue. O sea, los tipos te siguen atacando, y tú apretando los botones y dices, ok, aquí, o sea, yo estaré dándole a alguien, me están matando porque no ves lo que está pasando. O sea, se aleja tanto que tú, ok, moriste y vivo, me caí, que no sé. Hasta que vuelve otra vez y regresa, pasó la escena, y de seguro ya te han dado como 500 cantazos, te bajaron toda la vida y estás fastidiado. Tú sabes. Y en cuanto a cuando tú estás ya en el modo normal jugando, pues como les dije, la cámara usted no la puede controlar. O sea, usted no puede girar la cámara, ver si se le quedó algo atrás, o ver si hay un enemigo detrás de usted que usted no ve. O sea, la cámara es la que se encarga de hacer todo. Usted lo único que tiene que hacer es atacar y evadir y cubrirse. O sea, usted no tiene que hacer más nada. También he notado que los cofres, por lo menos los cofres de los Eye of Gorgons y los Phoenix Feathers, están más fáciles de encontrar que en otras versiones de God of War. En otras versiones esos cofres están sumamente escondidos y usted hasta le pasa por el lado y los ve. Pero en este, por lo menos con un poquito de exploración de alguna que otra área, usted los encuentra. O sea que por ese lado, pues subir la vida y subir la magia, pues es bastante llevadero. El juego también tiene secondary weapons. Usted las encuentra tiradas según usted va caminando. Usted se puede encontrar un spear, se puede encontrar un martillo, un escudo, una espada, y usted lo coge, y usted, si usted quiere usar esa arma, pues usted aprieta el botón este del círculo y usted usa su arma secundaria. Tú sabes, esta mecánica creo que yo la vi en una de las versiones de God of War que era de PSP, y la sacaron para PlayStation 3. Que tenía tendría que ser de Ghost of Sparta, porque no me suena de Chains of Olympus. Pues yo creo que era en esa, Ghost of Sparta, que tú podías usar una segunda arma. O sea, tenía la Chaos Blade y podías usar una segunda arma. Pues esa mecánica la incorporaron en este juego también. Que pues le da un poquito de diversidad a los ataques, para los combos y la cosa. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es más de lo mismo. O sea, usted va dándole power-ups a la arma, ¿verdad? Como todos los God of War. O sea, es más de lo mismo, o sea, no es nada que uno diga, wow, tú sabes. Lo que sí es, gráficamente el juego se ve brutal. O sea, le dieron muchos detalles, a toda esa textura, a todo el lo, todo, todo lo, el background, todo se ve brutal. Eso sí tengo que aceptarlo. O sea, el trabajo que hicieron con la gráfica les quedó brutal, brutal, brutal. Los efectos de sonido muy buenos, la música pues, siempre buenísima, los juegos de God of War. Pero nada, o sea, como tú dijiste, ya, o sea, no espero gran cosa, pero sí entretiene, se entretiene. Hay que aceptar que entretiene. Y si usted es fanático de este tipo de juegos, pues un juego que usted debe tener. Ahora bien, el multiplayer no lo he probado, no me he molestado en entrar en multiplayer. Y creo que este fin de semana había Double XP para el multiplayer, pero nada, no, es que no me llama mucho la atención de entrar al multiplayer de God of War. Yo entiendo que este es un juego que no necesitaba multiplayer, pero nada, no sé. Pero overall, pues, hasta ahora ya voy como por el chapter 16, 17 por ahí más o menos. Le estoy dando bien duro. Yo creo que ya una senta mañana lo termino. Así que vamos a ver qué pasa. Y eso en cuanto a gaming y nada, aproveché el viaje y me puse al día con Game of Thrones por fin. El Season 1 lo volví a empezar de nuevo para entender las cosas. Ahora pues lo estoy disfrutando más, ahora entiendo más la trama, entiendo lo que está pasando en este primer season. Y nada, molestándole a usted, preguntándole boberías y sandeces, pero es para ayudarme en el entendimiento, ¿verdad?, de la serie. Así que muy buena, de verdad que esa serie está tremenda. Y nada, esperando, ya hoy el domingo empieza el Season 3, a ver si me compro el Season 2 en Blu-ray. Así que nada, eso es prácticamente lo que estaba haciendo por el momento. Ya terminaron de hablar de la porquería juego esa. Adiós, trabaja y más. Bueno, pues yo en mi caso he estado jugando Tekken 6, que lo dieron gratis para los de PlayStation Plus, lo he estado jugando en el Vita. Y entonces, eso fue básicamente lo que jugué durante el viaje. A mí me gustan mucho los juegos de pelea y Tekken, pues a mí me encanta. A mí se me olvidó decir que yo jugué el Big Planet, pues... A ver, ¿ya? ¿Terminaste más? Sí, lo terminé. Lo jugué en dos sentadas, básicamente. El Little Big Planet del Vita. En el vuelo de ida y el vuelo de venida. O sea, en los dos. Y nada, y lo terminé. El juego está bastante fácil y rapidito. Okay. También he estado jugando MLB 12 The Show en el PlayStation Vita, que estoy ahí en el Road to the Show. También Sniper Ghost Warrior 2, que ya estoy por el acto 3, en verdad me estoy disfrutando mucho el juego. Nuevamente, si a usted le gusta esto de los snipers, este juego yo lo recomiendo. Si usted es más fan de acción rápida, cosas como Call of Duty, hasta inclusive Battlefield, pues quizás este no sea una buena inversión, porque el paso del juego es lentito, porque pues se concentra en eso, en que usted haga sus tiros a larga distancia. También he estado jugando NBA 2K13, seguí con My Player, y entonces ya la temporada de verdad se me fue adelante, así que tengo que tratar de alcanzarla. Y también estuve jugando un juego que vimos en PAX, en exhibición. Ya el juego estaba disponible para PlayStation Vita y para mobiles, y es el juego Non-Attack, que está gratis para los teléfonos con un sistema freemium. En Vita cuesta $2.99 y la versión es la premium como tal. Usted no tiene que hacer microtransactions ahí. El juego es una mezcla entre elementos de RPG, como que Tower Defense, cosas así. Usted controla unas monjas. Dentro de la historia hay una monja que se volvió mala y entonces está casting como que evil en el mundo. Y entonces usted mueve sus monjitas a través de un mapa y hay diferentes checkpoints que vendrían siendo las batallas. Una vez usted entra en las batallas, usted mueve las monjas en tiempo real con el dedo. Todos son controles touch. Con el dedo la mueve a diferentes lugares dentro de la arena de batalla. Y entonces las monjas tienen diferentes características. Hay una que tiene un shotgun, y pues los ataques son de cerca, pero tiene mucha vida. Hay otra que tiene un rifle de asalto, y los ataques son a larga distancia, pero tiene menos vida. Y así usted va escogiendo su equipo de monja, cambia las armas, más adelante desbloquea milagros. Los milagros son para, vendría siendo la magia, para darle vida, revivir, hacer ataques de hielo y cosas así. Yo estaba confiado en el juego, me lo estaba disfrutando un montón. Y hoy fue excelente porque hoy salí con mi esposa para el mall, que ella quería ir a una tienda, y yo rápido agarré el Vita y me lo llevé y estuve jugando en el mall. Terminé con un dolor de cuello terrible por la posición que estaba jugando, pero me lo disfruté un montón. So, aparte de eso, no he estado haciendo nada más, he estado viendo un poquito de televisión aquí y allá, un episodio de esta serie, un episodio de la otra, pero no he estado con Miren como tal ninguna. Ah, esta semana vi varias películas, ahora que me acuerdo. Vi Zero Dark Thirty, la película esta de la misión para encontrar a Osama Bin Laden. Está buena la película. Hay muchos eventos sucediendo cronológicamente, eso es fácil perder si uno mira como para el lado, pero está muy buena la película. Aún así me gustó Ari más. También vi hoy The Lincoln, está buena la película, pero no es una clase de historia. Si usted no tiene ni la más mínima idea de quién era Lincoln o cuál era qué estaba pasando alrededor de eso, te va a dar una pérdida terrible. Porque en verdad ellos no se vienen a explicar el entorno. Comienza la película, está la guerra civil, Lincoln es presidente, y la película en realidad no debería ni llamarse Lincoln, debería llamarse la tienda número 3, porque como tal la película no es de Lincoln, a pesar de que él es el personaje principal, pero es más de todo este proceso para aprobar esta enmienda a la constitución, aboliendo la esclavitud. Pero un poquito difícil de seguir si usted no tiene todo el trabajo. Y ya, aparte de eso, pues nada más interesante. Que vamos a pensar, vamos a hablar de lo que sucedió antes del evento. Nosotros llegamos jueves a Boston, el evento comenzaba. ¿Qué sucedió antes del evento? Pues bueno, ¿qué sucedió? Bueno, yo y Mash, ¿verdad? Como tú mencionaste, llegamos primero que, ¿verdad? Que tú a Boston. Primero que nada, o sea, yo soy una persona que soy bien, a mí me gusta viajar cómodo, ¿verdad? Y yo siempre trato de irme en pantalones cortos, sea para donde sea que vaya, o sea, sin importar las consecuencias, sin importar si hace frío, a mí no me importa, o sea, yo siempre viajo en pantalones cortos o pantalón corto de vestir. La cuestión es, pues, ¿sabes? Salimos, nos montamos y llegamos a Boston. Cuando estamos aterrizando, como a mí me tocó ventana, pues que miramos así para afuera, muchachos, Boston estaba blanco, pero cubierto blanco, y más, que está en otra butaca al otro lado, mira así por mi ventana y me dice, ¡nieve! Y yo, sí, bueno, está forrado de nieve. Yo dije, uy, esto no pinta bien. La cuestión fue que pues llegamos, recogemos las maletas. Ya de por sí cuando llegamos, ya el ambiente estaba bien activado, porque inclusive en el área de usted recoge las maletas, había un sign dando la bienvenida a todas las personas que iban para PAX. Tú sabes, uh-huh. Parece que el evento es algo, o sea, algo bien conocido en el área. Y de ese momento tú vas a decir, ¡uh! O sea, una pompeada brutal. Pues tú leímos las instrucciones, me acuerdo que te llamamos a preguntar, mira Juan, para la cuestión del shuttle, pues tú nos explicaste que sí o qué. Cuando salimos afuera, que fuimos a cuál el primer shuttle, muchachos, nos ha dado aquella bofetada de frío y aquella ventolera, y Mash me miraba y ya lo tipo, yo no sé cómo tú puedes, y yo, no, dale, camina rápido, que ya mismo nos montamos. nos montamos porque tengo que esperar un par de minutos en lo que llegaba el shuttle, y ya allí brincando y saltando, y yo, Dios mío, señor, ay, Dios mío. Pues llegó la guagua. Para nuestra mala suerte, cogimos la guagua que no era, cogimos el shuttle que no era, nos dejó en una parada y allí tuvimos que esperar a la próxima, loco, y aquella guagua no llegaba, y yo dije, entre más, yo me voy a morir aquí si no van a llegar a esa guagua, hasta que por fin la guagua llegó. Pues todo el mundo me miraba extraño, pues decía, pero ¿y este loco en pantalones cortos a esta temperatura? O sea, nieve por todos lados, este psycho, o sea, pues nada, cogimos el tren. Llegamos a downtown, chacho, nos bajamos allá en el downtown, peor, una ventolera entre esos edificios, y yo, Mash, hay que buscar el hotel, donde está el hotel, y nosotros como unos locos, cuando Mash mira para atrás, loco, mira el hotel ahí, yo, estaba cerquita de la parada, y fuimos para allá caminando rapidito, pues como era temprano, y tú no habías llegado, el check-in era después de las 3 de la tarde, pues dejamos las maletas allí guardadas y yo le digo a Mash, tú me perdonas, pero espérate. Yo arranqué para el baño, me llevé la maleta, la abrí, busqué un maón largo y me puse un pantalón largo porque ya no aguantaba el frío. O sea, me rendí. A mí me gusta el frío. No pude. Eso fue frulo a todo lo que da. Me rendí, o sea, no pude. El frío de Boston me venció. Lo tengo que aceptar. La temperatura cuando ustedes llegaron como a 41, 42. No, estaba a 31 cuando nosotros llegamos. Ok. Yeah. Entonces, como era súper temprano y Juan irresponsablemente no había llegado todavía, pues. Irresponsablemente, mire, huele saca. Ustedes saben que hemos llegado a las 2. Está grabado aquí. La cuestión es que, bueno, pues, Marge, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a caminar por ahí. Nos fuimos a caminar por un área que era un parque, que se supone que era un parque, pero eso estaba cubierto de nieve. Caminamos como 3 millas para arriba, vamos allí. Ya lo sé, pobre macho, claro, le di duro, lo hice caminar por todo aquello, hasta cuestas cogimos y todo, y íbamos caminando y los dos nos miramos como que, macho, está esto, yo imagino yo también. De hecho, no, y la cuestión es el frío también te agota, o sea, de verdad que está brutal. Después de caminar 3 millas por todo downtown, nos fuimos a comer. Esas 3 millas, te lo juro que 3 millas no fueron, pero síguela. Mira, más el tipo duda. No, ustedes saben lo que es 3 millas. Como una hora y media caminando. Maracha, las 3 millas de Boston son los 5 minutos. Sí. No, cinco pues nada. Esto viene más adelante. Me toca el turno. Exacto. Después de ahí, pues mira, vamos a comer algo. Pues esa fue la pelea. ¿Dónde comer? Y yo, Mash, pues vamos a comer donde sea. Pero como Mash es un tipo, tú sabes, que el tipo. Mash no come en fast food. ¿Sabes? Hay que llevarlo a un restaurante. Y nada, terminamos comiendo en un restaurante allí que hacía unas pistas lo más buenas. Y pues nada, allí pues nos atendieron bien, esperando a que Juan llegara. De verdad que el desespero de nosotros más bien era porque Juan llegara. Yo y Mash estábamos súper explotados. O sea, yo me fui para casa de Mash la noche antes. Y prácticamente lo que dormimos fue una hora, yo creo, ¿verdad, Mash? Sí, porque lo que pasa es que el vuelo salía a las 5 de la mañana y había que estar a las 3 de la mañana allí en el aeropuerto. Miren, que no daba tiempo para dormir, ¿sabes? Dormimos una hora prácticamente, o sea, en el vuelo de Puerto Rico para Boston, yo creo que yo dormí como 2 horas, pero era más bien subconsciente, pendiente a lo que la gente hablaba en el avión o cualquier anomalía extraña, porque me permitiera reaccionar rápido. O sea, no quedé profundamente dormido. Mash, más o menos, cerró los ojos un par de veces, pero tampoco se durmió así mucho que digamos. Oye, lo más que dormí fueron media hora, porque dormí. No, y sin contar que al lado tuyo llegabas una persona que estaba viajando por primera vez. Sí, una señora que estaba viajando por primera vez. Y cada rato que se movía el avión me agarraba la mano. Y más tranquila, tranquila, que eso es normal. Sí, eso es normal. Eso es normal. Está suave. se han sentido peores, créame. Sí. Pero que nada, y después de ahí, pues fuimos a comer. Y pues ahí pasamos, ¿verdad?, a la próxima parte, que fue darnos nuestra primera cerveza en Boston, Amash. Eso es así. Después que caminamos ahí bastante, tal vez no fueron 3 millas, pero sí caminamos bastante. No, caminamos bastante, íbamos un paso bastante bastante rápido. El problema de aquel día después fueron los zapatos, las tenis esas del diablo que yo me tenía. Pero no, ahí caminamos bastante, caminamos el parque sin tripeo como 3 veces para arriba y para abajo, porque sí. Llegamos y Alex tenía frío, que Alex tenía hambre, pero eran las 10:30 de la mañana. Y yo le digo a Alex, yo también tengo hambre, pero yo no voy a almorzar a las 10:30 de la mañana, yo almuerzo como a las 12, lo más temprano. Y entonces nos pusimos a caminar al puerto aquello, ahí Alex jugó con nieve. Jíbaro. Nos tiramos con... Y salanquito. Sí, nos tiramos con bolitas de nieve. Sí, bien cute. Al final pues decidimos comer a este sitio y pedimos la primera cerveza. Íbamos a pedir la misma para los dos, pero luego se una de ellas, o sea, solamente quedaba una, entonces yo le dije, pues dale, escógela, y después le dije, dale, pues coge cualquiera ahí para que me traigan, y me pidió la cerveza más mala del mundo, era como si estuviera tomando pintura, bueno, para mí, porque después Juan la pidió y se la tomó. Yo la pedí sin saber que era esa la que más había tomado. Juan es hardcore. Y entonces, nada, lo que 8 y pico y lo que bebí fueron como 3 y pillo. Nada, no es para eso. So que esa fue mi experiencia, mi primera cerveza en moto. Una cerveza bien mala. Era la Bastard Pale Ale, que era una cosa así, no sé qué diablo. Era Something Bastard, no me acuerdo cuál era el... Sí. Como tal. Pero sí, esa sí. En realidad fue la primera cerveza. Luego de eso nos fuimos para... el hotel a esperar a Juan porque ya eran ya la 1 y se supone que él llegara a las 2, so que en teoría estuviera llegando como a las 2:30, 3 al hotel, lo cual no sucedió, y estuvo llegando como a las 3:30, nosotros dormidos allí en una butaca esperando por él. Y finalmente llegó, subimos al cuarto y yo estaba desesperado por bañarme. Cuando subimos nos damos cuenta de lo que es una cama para los tres. De verdad que para mí ese fue el highlight de la noche, porque yo estoy escuchando que ustedes están diciendo eso y yo digo, ¿todos están vacilando? Diablo, efectivamente, era una cama, brother. Ya. Y cuando ya voy arriba, pues, Alex se acostó a dormir, yo me di un baño porque estaba loco por bañarme, Juan se fue ahí a CBS a caminar por caminar, porque es lo que hace caminar. Y luego de eso, pues, nada, estuvimos un rato en el cuarto hablando y qué sé yo, y decidimos irnos a cenar a un restaurante que Juan había escogido, y Juan siguió por ahí. Ya, yeah, pues, yo voy un poquito más atrás. Yo salía de acá a las 10 de la mañana, llegué allá a las 2, como Max dice, pues más o menos supone que llegara como a las 2:30, pero en este proceso, coger el short o el tren, qué sé yo qué, también yo llevaba las instrucciones en el teléfono. Resulta que cuando estoy en la estación del subway, específicamente para coger la línea verde, que es la última línea que me iba a llevar, no tengo señal, entonces no tengo manera de ver cuál era la parada donde tenía que bajarme. Y yo era rayos, no me acordaba para nada. Pues me monto en el tren y dije, pues yo me monto y la que me suene más o menos, ahí me bajo. Y la siguiente parada se llamaba Park. Y el hotel de nosotros está en Park Avenue. Y dije, ah, pues esta tiene que ser. Y me bajo y cuando salgo fuera de la estación, que tengo señal, me doy cuenta que esa no era la estación donde tenía que bajarme. Tenía que bajarme en la siguiente, que se llamaba Arlington. Y entonces tenía la opción de meterme otra vez a la estación y coger el tren o irme a pie. Entonces pues me fui a pie y pasé un parque. Sí, yo no tengo problema, en verdad, caminando. Y entonces pasé el parque unos cuantos bloques más abajo, finalmente pues llegué al hotel. Y entonces pues ustedes subieron, yo me fui, di una vuelta por allí, fui a CBS, qué sé yo qué. Y después pues fuimos a comer, ahí fue donde Mash dejó la historia. Fuimos a un restaurante que yo había buscado como tal que tuviera una buena selección de cerveza. El sitio se llama Stoddard Fine Food and Ale. Fuimos allí, aquello estaba pero que súper lleno, por una cosa súper salvaje. Era más de bebida que de comida, porque mesas para comer tenían como 4 y el resto era bar. Pero pues pedimos una mesa, estuvimos allí yo creo que esperando como 45 minutos, finalmente... nos dieron la mesa, la comida riquísima. Yo en mi caso, yo pedí conejo y estaba riquísimo. Así que comimos y bebimos súper bien esa primera noche. Así que, ¿y qué ustedes pidieron? Yo pedí el steak, estaba bastante bueno. ¿Y tú, Alex, qué no lo pediste? Yo creo que yo pedí, si no me equivoco, no fue un hamburger, loco, fue un sándwich de pollo. Ellos le llamaban cubano. En el menú aparece un Cuban con pollo, pepinillo y otras cosas. Pero más. Pero eso no fue en panera. No. O bueno, sí. Pero anyway, la cuestión era un sándwich de pollo, no era un hamburger. No me acuerdo. Pero era un sándwich de pollo. Sí me acuerdo que era de pollo, porque estoy viendo la foto aquí, era un sándwich de pollo. Ok. Ya, ¿sí? Por lo menos a mí no se me olvida el mío. Estamos haciendo historia y estoy buscando la foto para saber de lo que estamos hablando. Ya. Ya. Yeah. So, y ya básicamente eso fue lo que hicimos en el día 1. Después de comer, pues nos regresamos al hotel. Digo, sorry, eso fue lo que hicimos en el día antes de PAX. Y pues regresamos al hotel, nos acostamos a dormir. Los arreglos fueron dos en la cama y uno en el piso. Entonces, la primera noche, Alex se dio de voluntario. Más es cierto. Yo le metí el codazo a Más, pues, la otra noche. So, ya, yeah, Más durmió en el piso esa noche. Y pues ahora pasamos al día 1 de PAX. ¡Woo! Por fin, yeah. Llegó el tan esperado día, viernes, primer día de PAX. Yo estaba bien pompeado, los muchachos no tanto. No, broma, estábamos pompeados, estábamos locos por estar allá. Bueno, el día comenzó un poquito desorganizado porque no sabíamos exactamente qué íbamos a hacer pregar a PAX. Uno de los inconvenientes era que no había tren que llegara cerca al lugar donde se iba a celebrar el evento. Tampoco había rutas de guagua que pasaran cerca del evento. O sea, ¿qué otra alternativa nos quedaba? Pues nos quedaba o coger taxi, o la sugerencia que nos dio Juan, que era caminar hasta una como tres o cuatro cuadras más abajo, donde estaba el hotel, coger una guagua que hacía 5 minutos. Sí. No, la sugerencia original era caminar hasta allá. El sitio quedaba como a 2 millas y media. Hasta el centro de convenciones. Hasta el centro de convenciones. Pero ustedes rápidamente la descartaron. Ya, definitivamente. Entonces, pues caminamos hasta esta parada, cogimos la guagua y luego pues nos bajamos en una intersección que, pues, o sea, Juan dijo, mira, aquí es que esta es la más cercana. Pues dale, pues vamos, nos bajamos y empezamos a caminar. Ya desde el primer momento que comenzamos a caminar, ya estábamos notando algo raro, y era que decía, Juan, pero yo el centro tiene una cúpula o algo así. Juan me dice, bueno, yo he visto en fotos que es ovalada. Yo digo, pues yo vi una cúpula ovalada, pero eso está bien lejos, eso está para allá abajo, bien lejos. ¿Cómo va a ser? Pues nada, seguimos caminando. No, esos 5 minutos, aquí hay que ver la historia de los famosos 5 minutos. Y es que Juan, obviamente, pues, o sea, eso está dejando de valer la aplicación y de lo que está viendo el mapa. Y Juan dice, pues yo estimo que son como 5 minutos de la parada al centro de convenciones. Pero, chacho, cuando empezamos a caminar, yo creo que caminamos fueron como 15 o 20 minutos más o menos, ¿verdad? Sin exagerar. Ya, después cuando yo verifico la aplicación, era 11 minutos a pie. Aunque no estábamos muy lejos porque estábamos en la calle que era y se veía a distancia. Claro. Era básicamente el mismo bloque, lo único que era el bloque era larguísimo. Sí, mano. Pues la aplicación era 11 minutos, para nosotros nos tomó como 20. No, y yo busqué, entonces tú estás pasando, o sea, uno va por los estacionamientos. Y yo decía, contra, pero por un estacionamiento eso uno no puede atrechar. Y uno no veía ni un portón ni nada, mano. Y aquel... Sí, porque ya los 5 minutos ya estábamos al lado del centro de convenciones legalmente, pues estaban los estacionamientos del centro de convenciones. Es que grande, ¿sabes? Es enorme ese centro de convenciones, o sea, eso ahí está brutal. Pero nada, llegamos, caminamos. Llegamos al área del centro de convenciones, ya usted empieza a ver las pantallas diciendo bienvenidos a PAX East, y ¡uy! La pompeadera, cuando de momento llegamos, ¿verdad?, al centro de convenciones, nos encontramos con un mar de gente. Y nosotros nos miramos como que, anda, parcirete. ¿Y cómo estaban esas filas, Mash? Bueno, llegamos, eso yo, diablo, la fila, había un mar de gente literalmente, y salía para el hotel, y yo, diablo, entonces, Juan, como todo puertorriqueño, viene, y pasa por el lado, mira, Mash, aquí hay Lancher, para que los ligares, para que los necesitan, papá, y estaban al lado de la fila, y estaban dejando pasar a la gente. Y yo veo a Juan que sigue caminando para la fila para allá adentro. Y yo voy. Se fue con el flow. ¿Y vos para dónde vas? Vamos a seguirlo, porque ¿qué voy a hacer? Vale, y no, mano, llegamos al sitio y entramos como buenos puertorriqueños y estábamos adentro. Pusimos a hacer una fila y nosotros mirábamos para abajo y nosotros, ya no, ahí que se supone que estuviéramos parados. Bueno, nosotros mirábamos desde adentro así la fila y no veíamos el final. No, brutal. Sí, no. Ya. Sí, no, y de verdad que ahí nos curamos ahí de lo más chévere. Pero entonces, deja que Juan ahora enfatice la metida en pata que hicimos cuando hicimos esa fila. Sí, mano, mira. Lo de colarnos en la fila, lo de pasarnos en la fila, fue más o menos un error, porque como tal, afuera había fila, pero era más de un lado, como que de la gente que venía del hotel. Los que venían de otros lados, como que no estaban haciendo la fila, como que entraban también por ahí con el flow. Y yo dije, espérate, yo vengo de otro lado, yo no vengo de allá. Yo no voy a dar la vuelta al Cujus Nunux para pasar una fila que no es ni oficial. So, ya, yo lo seguí, ni lo pensé. Pero la fila como tal, nosotros entramos y el centro de convención es grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y entonces pues nosotros comenzamos a caminar y cuando encontramos el final de una fila, pues nos paramos ahí. Lo que no sabíamos es que esa era una de las filas para el opening key, el mensaje, el discurso inaugural, que iba a ser en el main theater. Nosotros no sabíamos que esa era la fila para el main theater. Nosotros estábamos interesados en ir a la conferencia de Blizzard, que tenía capacidad para 1,000 personas. Oye, al final del cabo, ¿no saben qué fue lo que enseñó esa gente? Yo no sé qué fue lo que enseñó. Yo no he escuchado noticias tampoco. Yo creo que ellos no presentaron nada grande. Porque inclusive no hay tantísimo detalle de Diablo. Lo que se sabe es que como tal, Sony no tiene una exclusividad. Ellos lo van a sacar para PlayStation 3 y PlayStation 4, pero no es que tenga una exclusividad con Sony. Uh-huh. Pues hicimos la fila y qué sé yo qué. Nosotros queríamos ver la de Blizzard, pero hicimos la fila que no era. Pues finalmente se hacen las 10 de la mañana, abren las puertas, todo muy ordenado, y vamos caminando, y cuando llegamos, que la fila nos lleva al theater, espérate, aquí no es la conferencia de Blizzard. Entonces yo le pregunto a uno de los del staff, mira, nosotros queremos ir a la conferencia de Blizzard, ¿dónde es eso? Dice, no, tienes que bajar y te vas para la izquierda y como a tres cuartas partes del centro de convenciones ahí vas a encontrar el Naga Theater. Bajamos, caminamos un montón porque nuevamente eso es grandísimo. Cuando llegamos nos dicen, no, ya está lleno, y que habían 1,000 personas en esa y ya estaba lleno, no nos dio break. Pues lo que hicimos fue que nos fuimos para el salón de exhibiciones, y entonces para ahí había otra fila más, que esa ya había estado desde antes, y al momento en que nosotros llegamos ahí, todavía había fila para entrar. Era una fila que estaba constantemente moviéndose, así que no había mucho problema, era más bien porque todo el mundo estaba entrando ordenado, y entonces pues entramos como tal, y al entrar rápidamente, ¡swag! Y el video swag, Alex Nation. Alex, ¿qué tuviste por allí? Pues bueno, eso era mi misión. O sea, yo lo dije aquí en el podcast antes de irnos que yo quería conseguir swag. Y como yo caché al fin, o sea, todo lo que usted pueda, todo lo que quepa en su mano y quepa en su bulto, usted lo agarra. No importa lo que sea. Alex, llevo 3 consolas de PlayStation, 2. No, por poco meto una muchacha cosplay en el bulto también, si me dejaban. Rápidamente nos dimos cuenta, o sea, primero como que pasamos un poquito de trabajo, cómo era que nos íbamos a organizar, porque vimos muchos pasillos, y por donde nosotros entramos en el área de prácticamente de los desarrolladores independientes. O sea, que son estas personas que desarrollan juegos que próximamente pues van a estar, ya sea pues para PlayStation 3 o para computadora o para Xbox. Esta es la que usted inmediatamente entraba. ¿Qué pasa? Pues nosotros, pues mira, vamos a hacer algo, vamos a ir, o sea, como está la puesto el orden de los desarrolladores, vamos, subimos y bajamos. Pues nada, yo lo que hacía era que por donde quiera que pasamos, que veía que estaban repartiendo algo, yo me paraba y agarraba. Lo que sí nos dimos cuenta que predominó mucho los pins. Sí, eso fue lo más. Sí. Y en general, yo encontré el swag de este año más flojito en comparación con el del 2010. Yo recuerdo que en el 2010, al tú entrar junto con el programa del evento, te daban un bolso que tenía varias cositas, entre ellas tenía un deck de Magic. Y esta vez, no, lo que te daban era el programa. Y sí. Exacto, y más nada, el programa. Entonces, ni un bolsito tan siquiera nos dieron a la entrada. Pero, nada, pues predominaron mucho los pins. Y yo lo que hacía era que donde quiera que me paraba, agarraba un pin. y agarraba un pin. O agarraba varios y soltaba a los muchachos. Y paramos aquí, veamos un juego y agarramos un pin. Y yo decía, ok, los pins están cool, pero, hello, yo estoy buscando algo más, o sea, estoy buscando póster, estoy buscando camisa, gorras, qué sé yo. O sea, y de verdad que no fue hasta más tarde en el día que fue que pudimos ver verdadero swag. Por ejemplo, Mash probó un juego que era Hawken, y Mash se suscribió al newsletter y el tipo le dio un beanie de Machinima. Entonces yo miré a Juan y dije, entonces yo veo que el tipo él tiene un iPad, entonces no, suscríbete y te regalo un gorrito. Bueno, muchachos, yo pues espérate, dame acá, pa, me suscribo, que no vaya a comprar el juego, pero cacheteé el beanie. Pues ya ahí como que dice, ah, pues contra, pues ya uno está viendo swag, tú sabes, ya estamos mejorando, ¿verdad? Por decirlo así. Pero nada, seguimos caminando y seguía perseverando los pins, hojas sueltas, más pins, hojas sueltas. Yo en una, pues, pude capturar unos cuantos posters, unos de Marvel, unos de Resident Evil, de unos juegos que vienen por ahí. Cacheteamos unos de PAX que los cogimos en una de las conferencias. Ah, está bien lindo, ese, bueno. Está cool. Pero en sí, como tú dices, o sea, no pudimos ver más, o sea, no pudimos cachetear más porque en realidad no estaban dando más nada. O sea, entonces, cuando tratamos de hacer la fila para, por ejemplo, probar el demo de The Last of Us, ahí supuestamente por tú probar el demo y si lo completabas te regalaban una camisa. Pero no, si lo jugabas te daban la camisa, si lo completabas en 30 minutos, que era el tiempo máximo, ajá, para jugar, te regalaban algo más, pero no sé qué era lo algo más. Pues se quedaron con ellos porque nunca lo pudimos probar, gracias, Pai. Pero nada, o sea, me quedé, o sea, sí conseguimos un par de cositas, no voy a decir que no. Pero como dice Juan, yo entiendo que pudieron haber dado un par de cositas más. Inclusive probamos el demo de Diablo 3 y allí no nos dieron ni las gracias. O sea, Blizzard no nos dio ni un llavero tan siquiera, mano. Eso sí que está brutal. Todo lo demás que usted viera allí, había muchos vendors, o sea, muchas personas vendiendo camisetas, llaveros, cosas de cosplay, cosas relacionadas a juegos, bobbleheads, un montón de cosas, vendiendo hasta consolas, juegos retro. O sea, allí también usted podía comprar, no era todo el tiempo que iban a estar regalos, o sea, usted podía ir allí comprar, que, o sea, gastar dinero, o sea, uno encima del otro. Pero nada, seguimos continuando. Y fue cuando entonces, después que salimos del área de los desarrolladores independientes, fue que entramos a los big dogs, a las exhibiciones. Ya tú sabes, ¿quiénes están por allí, Mash? Pues mira, voy a empezar también desde la área más pequeña. Cuando entramos, pues rápido están la parte de atrás, nosotros entramos por la parte de atrás, rápido están pues los desarrolladores indie que están allá abajo, que parece que los metieron en la covacha. Porque les dieron un cuadrito a cada uno allí, sálvese quien pueda. No tenían, muchos de ellos no tenían decoración alusiva al juego ni nada de eso. Pero sí ellos, en esos sitios tú podías conocer a los desarrolladores y a la gente. Sí, porque no hablabas de PR, hablabas con gente de la... Y podías hablar con la gente que en realidad desarrolló el juego. En cambio, cuando tú ibas a estos sitios, a los booths grandes, ya sea pues al de Ubisoft, al de estos locos, donde vimos el video de eso es Volition, que estaba también ahí el de Tomb Raider y eso. O sea, no como eso, ahí tú hablas con personas que trabajan con el que los cogieron ahí, mira, están contratados para trabajar ahí. Pero en el área de los indie, eso fue lo que me gustó, que pues, tú podías hablar con los desarrolladores, ellos te contaban, pues mira, estuvimos tanto tiempo desarrollando esto para poderlo traer aquí, sé yo, se alenta el tiempo, y esa parte me gustó, o sea, aunque visualmente, o sea, no era appealing, porque lo que veía era ahí una cortina negra y una computadora ahí tirada y un chorrepine y qué sé yo, pero... En términos de hablar con los desarrolladores, pues era la mejor parte. Una algunos vez se vean depressing, algunos se vean bien depresivos, bendito. Dame. Sí, ya, algunos daban pena. Después que sales de esa área, pues ya empieza el área. O sea, a medida que te vas moviendo hacia el centro y hacia el frente del centro convencional, pues van mejorando las cosas. El primero que vimos grande, que se veía bien chévere, fue el boot de Hawking, que tenía el mech grande en la parte de arriba. Se movía y toda la vida. Sí, se movía todo. No, ese estuvo bufiado, de verdad. Y el que tú tienes, que tenían el tiempito ese, eran como 5 minutos y todo el mundo jugaba contra todo el mundo allí. Y tenían televisores que mostraban la partida. Ese concepto estaba bufiadito. Y ahí también podías hablar con los desarrolladores, porque con el que estábamos hablando allí era desarrollador, que también estaba bufiado. También pues vimos el bus de Ubisoft, era gigante, pero ahí pues uh-huh. Ahí lo que había era gente de PR, fuimos y vimos el área de Diablo 3 para PlayStation 3. Ahí está Juan y Alex, pudieron probar el juego de Diablo 3. Ahí estuve hablando con una muchacha que es de los foros, que sabes, por lo menos tenía gente, había por lo menos gente que le metía el juego, sabes, que sabían del juego, no solamente que los contrataron y ya. Y mano, de verdad, impresionante alguno de los, el de League of Legends, eso era gigante, o sea, se quedó con el canto. Tenía el de Elder Scrolls Online, que eso fue, también, eso no se vaciaba. También el de Elder Scrolls Online, también gigante. El de Sony en el medio era bastante grandecito. Una de las cosas, pues, fuimos de las exhibiciones que pudimos ver, así que estaban presentando, pudimos ver el video de Saints Row The Force. Así que será como que a puerta cerrada. A puerta cerrada, y pues, dieron nuevo. Nos enseñaron un video que no habían visto, y, o sea, no habían presentado, y qué sé yo, a lo mejor ya está por ahí. Fíjate, yo no me he dedicado a buscarlo, pero tampoco me he tropezado con él. No, yo creo que como tal, no. Yo también como que he chequeado y no, ese video que nos enseñan nosotros, yo no lo he visto. Y pues con ese video pues enseñan y dan a reducir varias cosas que van a pasar en la historia. El juego está demasiado over the top. Lo que nos enseñaron está demasiado over the top para mi gusto, pero se ve chévere. Tratamos de hacer la fila de The Last of Us, pero de verdad que si hacíamos la fila, era también una perdera de tiempo, porque se movía cada 30 minutos. Se movía. Sí, pero ellos tenían 16 estaciones y era 30 minutos el demo. Exacto. Entonces, como que tú contabas los de la fila, no daba break. Exacto, no daba break. Y en una parte tenían como que un puntito, decía desde aquí 2 horas. O sea, tú vas a estar haciendo fila 2 horas por un juego que sale, no sé, ya mismo. Como que no la hacía. También yo quería probar el de Scrolls Online, pero era lo mismo. Ese se estaba jugando a puerta cerrada, como tal. Yeah. Ese no se podía entrar al boot, o sea, no se podía ver el boot mientras la gente jugaba. Y ese también estaba mega lleno. Ese estaba lleno porque tú hacías la fila, te registrabas y te regalaban una camisa. Es que ese juego llama la atención, no es por la camisa tampoco. No por eso, pero que digo yo que a pesar de que estás pagando la fila, por lo menos tú sabes, te regalan algo por probar el demo, o sea, que por lo menos la espera pues vale la pena. A mitad de fila te registraba. Sí, sí, pero estaba bien lleno. Sí. Oh, sí. Y volviendo al boot de League of Legends, que era gigante, impresionante, con pantallas gigantes por todos lados, ¿verdad? Esa gente, no, para mí, ese fue el mejor boot que hay. Yo no entré nunca para allá, pero de cómo se veía alrededor, para mí ese fue el mejor boot que había allí. Estaba gufiado, de verdad que sí. No, y uno se daba cuenta que algunos boots tendían a dominar la atención más que otros. Por ejemplo, ese, el de League of Legends, el de Elder Scrolls Online y el de Last of Us, esos eran boots que en todo momento había mucha, mucha gente alrededor y que era casi imposible hacer algo en ellos. Nosotros intentamos el de Last of Us en 2 ocasiones, y no pudimos, porque la opción era llegar temprano y pasar 2 horas allí para poderlo jugar. Y es como que, mira, nosotros queremos hacer otras cosas, queremos ver otros boots y eso. Entonces, a final de cuentas, no llegamos a jugarlo. El de Diablo 3, hicimos la fila y lo probamos bastante rapidito. Y en verdad, a mí me gustó. Y el de Saints Row fue porque yo estoy pasando y el tipo me dice, ¿tú vienes para acá? Y yo, ¿y para qué es esto? Y él me dice, no, para... Era que ya estaban por cerrar. Sí, estaban por cerrar. Entonces, y el tipo me dice, y yo, ¿tú vienes para acá? Y yo, ¿de qué es esto? Y yo, no, para ver lo de Saints Row. Y yo le digo a Juan, Juan, nos tiramos. Y él sí, entonces Ale estaba por allá abajo tirando fotos y nosotros gritándole básicamente para que viniera. Y fuimos los últimos en entrar básicamente allí. Después dejaron entrar más gente cuando se dieron cuenta que quedaban unos espacios todavía. Sí, y dejaron entrar más gente. Pero así fue que vimos ese, no fue programado que lo íbamos a ver ni nada. Vimos desde afuera básicamente el de Splinter Cell. Que se ve, uh-huh. O sea, lo que vimos se ve bufiadito, lo que se puede hacer y las gráficas y eso. Sí. Una de las cosas que noté es que casi todos los demos eran en Xbox, todos. Uh-huh. La mayoría de los demos y eso, y la presentación eran con Xbox. En PlayStation 3 casi no había. A menos de que fuera de PlayStation 3 el juego como tal. Por ejemplo, el de Diablo, pues, exacto, era en PlayStation 3. Vi uno que otro indie developer que estaba en PlayStation 3, pero la mayoría de los indie developers estaban en Xbox como tal. Había un indie developer que tenía un juego para el Move, yo por poco me caigo. Donde vi sí. Mani, también había un par de booths que lo que hacían era vender mercancía como tal, y o sea, ahí Juan, dinos ahí qué lo que había por ahí. Fíjate, Alex mencionó que habían bastante. Yo no sé, yo sentí que en el Midwest Gaming Classic había más. Claro estaba, porque en Midwest Gaming Classic tenían un salón grandísimo dedicado para eso solamente. Aquí ellos estaban compitiendo con los indies. Para vender mercancía. Déjame hacer una parte aquí y volver un poquito atrás. El motivo por el que yo he estado jugando el de Non-Attack fue que uno de los primeros booths con los que nos encontramos era el de los desarrolladores de ese juego, que ahora se me escapa el nombre. Y entonces ellos tenían el juego allí, lo tenían corriendo, yo creo que en un iPad y en un teléfono Android, y lo tenían en Vita. Entonces se me para al lado a hablarme un tipo y yo empiezo a hacerle preguntas. Y después que termino de hablar con él, que yo me di cuenta como que, wow, este tipo, o sea, lo está tratando de venderme el juego cheesy, sino me está hablando como que hace sentido, y yo le pregunto que si él es de PR, y me dice, no, yo soy el developer del juego. Y ah, qué chévere. Y entonces en verdad me convenció, y dije, ah, pues tan pronto tengo una oportunidad, lo compro. Y pues por eso fue que lo compré. Ahora, pues, volviendo a los vendors, yo no encontré tantos vendors, tú sabes, están compitiendo por el espacio. La mayoría de ellos pues vendían este juego viejo. Entre las cosas que vi por allí, entre los tesoros, tenían un PlayStation Vita blanco en 170 o 190 más. 170. Y wow. Después se fue. Volvimos al otro día, ya no estaba. Había muchísimas consolas viejas. Tenían por allí de los primeros Nintendo. Tenían controles que ni botando los acababan. Muchos juegos pues de Nintendo, Super Nintendo 64, aunque predominaban en su mayoría los de deporte, los tenían como en $2 cada uno. Había en otro lado que tenían una mejor selección en cuanto a Sony, tenían muchos juegos de PSP, de PlayStation 2, PlayStation 1. Ahí yo me paré y compré Metal Gear Acid, que es uno que sacaron para el PSP. Sí. Es un juego de estrategia con unas cartas y como que por turno. Yo tengo el 2 y a mí me encantó el 2, yo lo terminé, pero el 1 nunca lo había jugado. Entonces me lo encontré allí en $8 y lo compré. Vino con la caja y el manual y todo, así que estoy satisfecho con la compra. Como tal, pues aparte así de juegos viejos, había un booth que estaba vendiendo cosas para computadoras. El item más popular en esa conferencia era un teclado. Que más puede hablar un poquito más de eso. Todo el mundo tenía un teclado de eso. Todo el que era PC gamer tenía un teclado de eso. Más se para y le pregunta a un muchacho, mira, ¿dónde tú conseguiste eso? Me dice, pues yo lo conseguí en tal bus. De 120 lo tienen en 60. Y eso fue como que, wow, con razón que todo el mundo tiene uno. Entonces más compró uno. Más, ¿qué tal el teclado? Pues hermano, está chévere, ¿verdad? Hace tiempo yo estaba por comprarme un teclado que fuera de gaming como tal, que se le prendiera la bombillita, básicamente. Eso, porque si tú puedes ver más o menos igual, lo mismo que el otro. Pero se siente bien, o sea, está para una persona que lo que haga, que juegue PC Gaming, se siente bien. El teclado no lo vas a encontrar diferente a cualquier otro teclado, todos los teclados son más o menos igual. Pero los botones reaccionan bastante bien, tiene 5 botones para macro, que esos se utilizan para los juegos, unas combinaciones de teclas, básicamente, en vez de estar dando combinaciones de teclas, pues, con el... ¿Cómo? Tú las mapeas. Exacto, lo mapeas en la combinación de teclas, de teclas, o sea, y para que lo que haga sea el M, o sea, el macro como tal. O sea, puedes teclear, o sea, puedes mapear 4, 3 combinaciones de teclas para que el macro lo haga. O sea, que eso está bufiado, te prenden las luces. tiene bombillita, tiene una bombillita, tiene todas las teclas tienen bombillita roja. Viene con un programa en el cual puedes mapear los diferentes, además de los macros, pues cualquier otra tecla puedes mapearla lo que tú quieras. Y de verdad está chévere, de verdad no me arrepiento de haberlo comprado, y traje que estaba en 160 y lo compré en $60. So, Mash, ahora Mash cambió, ahora control y la P ya no es print, es porn. Sí, me abre una página ahí. Mash, te faltó decir que le presté la bombillita. No, ya lo dije como 3 veces. Y entonces, pues básicamente con eso terminamos el día 1, claro está, salimos a comer y qué sé qué, regresamos al hotel medio tarde, y entonces, pues pasamos al día 2. ¿Y cómo comenzamos el día 2, Alex? Uy, bueno, el día 2 empezamos muy bien, ¿verdad? Ya pues habíamos descansado, estábamos, ¿sabes?, más pompeados. Y ese día pues íbamos a hacer el Beer Tour a Samuel Adams. Esta era una de las paradas obligatorias, ¿verdad?, en ese viaje de Boston, porque como todos saben, Samuel Adams es una cerveza que yo creo que usted menciona Boston y la primera cerveza que le viene a usted es Samuel Adams, ¿verdad? Por la línea de ellos de Boston Lager, ¿verdad?, que es la que con la que ellos más se dieron a conocer. Pues nada, pues fuimos para allá, llegamos tempranito, cogimos el tren. Esta vez no tuvimos que caminar mucho, así que por este lado pues Mash no peleó tanto. Luego que atropellan a Juan. La gente en Boston guía bien al garete, eso no hacen los pares, los peatones tampoco esperan a tener la luz de walk. Y entonces se ha formado este único algarete en cómo funcionan las cosas. Estamos parados en una esquina. Cambia la luz de walk, el simbolito este blanco para que tú camines y cruces la calle. Cambia y yo pongo el pie en la calle y Alex o Mash, uno de los dos, yo me dice, ¡no! Viene un carro y dobla a la derecha y me pasó que una pulgada más y me aplasta el pie o me atropella. Okay. Y what the fuck, ¿sabes? No fue que yo creé mal, yo me estoy tirando cuando la luz está para mí. What? Y el tipo nos vio parado en la esquina. ¿Cuál le tira un Hadouken, Mika? No. Yo más que nervioso estaba, pero que endiablado. No, de verdad, pues, ahí arrancamos, pero ya después de que los ánimos, pues, otra vez volvieran a bajar a su nivel, pues continuamos nuestra marcha hacia la cervecería Samuel Adams. Bien fácil llegar, nada muy complicado, entramos, pues nos verificaron nuestros ID, estaba todo bien, y nada, pues comenzamos el tour, y como todo tour de cervecería que ya hemos ido, pues nada, te explican básicamente una breve historia, ¿verdad?, de la cervecería, los procesos, los diferentes hops que ellos usan. Aquí pues como nos pasó cuando yo fui con a la de Juan, a la de Summit, que nos dieron pues a probar las semillitas, y que oliéramos los hops. Inclusive allí nos hicieron hacer el ejercicio de usted triturarla, usted la coge en la mano, ¿verdad?, como que la exprime, y eso se pulveriza prácticamente, se hace un polvito, que eso es lo que es cuando la están preparando, para que las personas tuvieran y después huelen las manos, ya tú sabes, huelean a eso mismo, no voy a decir. Y nada, pues te van explicando, luego te sigue explicando pues prácticamente todo el proceso que todo el caído ya conoce, porque prácticamente uno va a estos tours, y digo, si usted ha visitado otros tours, el proceso es prácticamente de prepararse, va a ser prácticamente lo mismo, y si usted ya lo ha ido, pues ya lo conoce todo. Lo que cambia es a lo mejor el hops que ellos usan o el string del yeast que ellos usan es distinto, obviamente. Eso es lo único que cambia, pero todo lo demás es lo mismo. Ya yo estoy a un punto que dice, ok, sí, vamos a beber, ¿sabes? No me expliques la cinta así, si yo la sé, vamos a beber. Pues en el caso del Stuart de Samuel Adams, nos llevaron a un cuartito allí, pues prácticamente nos dieron tres muestras, ¿verdad? De las tres cervezas de ellos, ¿verdad? De las principales. Aquí no se podía escoger, lamentablemente. Aquí es lo que ellos servían en los pitchers y eso es lo que había que tomar. Luego, después de ahí, pasamos al área de la tiendita lo más bonita, tiene camisetas, llaveros, abridores, en fin, un montón de cosas. La cuestión es que lo que nos llamó la atención del tour es que mientras estábamos caminando, los muchachos explican que hay un servicio de trolley gratis que llevaba a las personas del tour a un lugar que se llama Doyle's. Yeah. Y nosotros nos miramos, usted explica, no, que esa fue la primera barra que sirvió Samuel Adams, allí pueden ir, pueden almorzar, el sitio es cool, y yo mira a Juan y digo, Juan, ¿qué tú crees? Y Juan, pues como Juan es tan fácil con la tercera, Juan se hizo, pues dale, vamos, o sea, vamos a montar y nos vamos. Pues nos montamos en el trolley, y pues, o sea, es un trolley, era un party trolley, algo así que se llamaba. Sí. Es un trolley, no un trolley convencional, un trolley pequeño, pero como un party bus, pero como un party bus por el trolley. Y con la bola esa de discoteca, no, con Sayo Lazer, la música, todo el todo, tú sabes, y el tipo super cool. Entonces, de camino al sitio, pues el tipo va contando parte de la historia del sitio, de lo famoso que es, de inclusive de todas las películas que están filmadas allí. En fin, nosotros llegamos super pompeados. Y llegamos y nos bajamos y ya tú sabes, y después fue lo que pasó allí, Mash, que ustedes quedaron boquiabiertos y fascinados. Sí, fuimos allí a Doyle's, de verdad que el viaje a Doyle's pues fue bien chévere fue un bono, por eso no estaba en la agenda. No. Y el camino hacia allá pues mucho mejor pues por la persona que no estaba, que llevaba el troll y eso. De verdad que se gana el dinero así. Fuimos allí y cuando tú entras lo que parece es una barra básicamente. Nada fancy, nada emocionante. Bueno, vamos a sentarnos allí. Nos habían dicho que su sopa de clam chowder era una de las mejores. Pues le digo a Juan, pues vamos a pedirla. Yo voy a pedir una y Juan pidió otra. Y mano, esa es la mejor sopa de clam chowder que yo he comido en mi vida. Yo estaba a punto de decirle, mira, tráeme el caldero de Clam Chowder y más nada, de verdad. Juan, ¿a ti cómo te pareció la sopa esa? Mira, yo así sopa de almejas yo no había comido mucha. Acá había comido de vez en cuando, pero no era que me encantara. Y entonces yo me puse las botas ahí. Yo dije, espérate, si aquí dicen que es tan buena, yo voy a pedir el bowl grande. Y entonces, oh my God, qué cosa más rica. Yo estaba por pedir un galón. Me olvidé, cancélame el plato principal, tráeme un galón de eso. La estaba riquísima. Sí, no, estaba súper buena. Continúa. No, después de además de la sopa esa de Clam Chowder, también probamos dos cervezas que eran únicas en el área de Boston y una que es única en una calle en particular. Una creo como que una es un número, no me acuerdo cómo 26.2. era 26.2, esa es exclusiva para los bares a lo largo de la ruta del maratón de Boston. Exacto. Y la otra tampoco me acuerdo cómo era que se llamaba. La otra se llamaba Sandbrick. Esa es exclusiva de Doyle's. Okay. Pues probamos esas dos porque ya que no vendían una cerveza que a mí me gustaba, que la llevaba buscando todo Boston y no aparecía, pero decidí tomar estas dos, pues son dos cervezas que nunca he tomado y que probablemente nunca tome otra vez, o quién sabe cuando vuelva a Boston otra vez. Sí, hay que volver a Boston para tomarte. Exacto. Y ahí tomamos estas dos cervezas, también pues comida buena, yo pedí un steak que estaba bueno, después que terminamos allá en... ¿Cómo? No, que me estoy acordando. Tú pediste un steak y Juan pidió chuleta a la cerveza. Ya lo sé, Juan pidió una chuleta y entrándosela, Juan se viró la cerveza encima. Yo no sé cómo, de verdad, yo todavía no sé cómo. Porque él la tenía en la mano y de momento ya no estaba en la mano. Tenía una cerveza en la mano izquierda y entonces la tipa viene a traerme el plato por la derecha y en verdad estábamos medio apretados. Pues yo como que para hacer espacio moví el cuerpo y entonces ahí fue donde dejé la cerveza, se la eché así encima a la chuleta. No fue tanto, pero pues, you know, le cayó cerveza a la chuleta. No la daría. Ya, no, no. So yo vine y se la eché para el lado. Hey, este, también cuando terminamos el tour de Samuel Adams, pues nos dieron, o sea, cuando empezamos el tour nos dan un papelito y después nos dijeron que este papelito era para cuando íbamos a Doyle's, pedíamos cerveza que fuera Samuel Adams, el vaso, nos los daban. Y pues, al final de, ¿verdad? Después que comimos, bebimos en Doyle's, descansamos un rato, este, la pasamos bien, pues decidimos ir. Ya nos íbamos y pues fuimos allí, pedimos nuestros vasitos, que pues el precio de lo que te salió la cerveza como tal, pues tenías un vaso también. Uh-huh. Este, luego de eso pues cogimos el trolley ese para atrás, para la cervecera, y de ahí pues cogimos un tren y decidimos ir para PAX otra vez, ya que, yeah, ya que en esa ocasión fuimos en taxi, ¿verdad? Para PAX. Sí, porque paramos en el en el hotel, las cosas, a dejar las cosas y qué sé yo, y descansamos como una hora o algo así, y después volvimos otra vez para PAX, pero fuimos en taxi como tal. Yeah. Y entonces ahí pues ya muchas de las cosas ya las habíamos visto en el día uno, nos faltaba por ver la de la, you know, los de los exhibidores grandes. Nada, dimos la vuelta, tratamos de ver lo que podíamos, pero pues seguía imposible, era sábado, había muchísima más gente, y dijimos, pues vamos a irnos a ver las conferencias. O sea, las conferencias eran en el segundo piso, segundo y tercer piso del centro de convenciones. Entonces nos decidimos ir para allá, no había nada en particular que nos llamara muchísimo la atención, pero pues nos fuimos y nos metimos a la grabación del podcast de Mayor Nelson. Sí. Entonces pues están ellos allí hablando y van a tener un invitado especial. Y entonces resulta que el invitado especial era Ken Levine, que es el artista, el genio detrás de la serie de Bioshock. Y entonces allí hablaron de gaming en general y hablaron del juego. Y en verdad fue bien gratificante. No había mucha gente en esa charla como tal, en la grabación del podcast. Nosotros nos sentamos atrás como que para no interrumpir. Y cuando llegó Ken Levine era como que ya, yo particularmente, yo quería moverme para tirar una foto y qué sé yo. Después de la conferencia pues se formó un mar de gente. Yo me quería tirar una foto con él, pero ya como que ya era mucho trébolo, lo que hice fue que levanté la cámara y tiré una foto y nos fuimos. Luego de eso, comenzamos a ver una de las conferencias de Retro Gamer y estaban haciendo appraisal. ¿Cómo se llama appraisal en español? Apreciación de. Apreciación. Bueno, diciendo ¿cuánto valía? Sí, la gente le llevaba artículos relacionados a gaming. Y entonces tenían allí varios expertos y le decían, mira, por esto tanto dinero, así, o este item es raro. Pero para eso estuvimos un rato y nada, no nos fuimos a comer. Así que disfrutamos de una que otra conferencia, pero como tal no había ningún panel que era como que tienes que estar allí. Ninguna de las que estaba era memoria por estar presente. Uh-huh. Y pues, como en todo este evento, claro está, no podía faltar gente en cosplay y de allí se vio de todo, muy impresionante muchos de ellos. Alex, ¿qué tuviste por allí que te llamó la atención? Pues mira, de los más que vi que me gustaron, me encantó el enano que tenían en la máquina de Borderlands. Había una máquina de las de Dr. Seth, de las que tú compras para curarte y los escudos y eso. Pues y vende las armas también. Y vende armas y todo. Pues, ¿qué pasa? El primer día que llegamos, pues, le sacamos fotos porque estaba la cajita allí, iluminadita, en una esquina cool. Cuando después estamos caminando, que por ejemplo, tenían un midget, un psycho midget de estos que tiene la carretita así como tipo Jason y te tiran la hacha. Loco, ese tipo estaba allí y de verdad que estaba brutal. Entonces, tú le decías al tipo, posa, o sea, pose, y él posaba como si te fuera a atacar. Inclusive vimos algo que no entendemos, él como que estaba jugando con un nene. Entonces, él se metió por debajo de la máquina y por donde tú supuestamente coges la cosa que tú ibas a comprar a la máquina, él le dio como una figura de Borderlands al nene. pero no sabemos si es que ya el nene se la había dado para que lo hiciera, o el tipo se la dio, no sabemos. La cuestión es que estaba cool ese cosplay. También de las que yo me acuerdo, deja ver, vi una de juegos de estos JRPG, que eso pues tiene su gente. O sea, yo no conozco los personajes. Yo solamente admiraba el trabajo y la dedicación que la gente le metía para hacer esos disfraces. O sea, que aunque usted no conozca de qué juego de consola sea, o juego de mesa o de PC que sea, pero usted siempre los mira y admira la dedicación, el tiempo que de seguro le tomó a estas personas hacer esa vestimenta. O sea, vimos una vestimenta de ellos y te decía, wow. O sea, vi un tipo que estaba vestido hasta del chamaco este de la película Serenity. Vi uno con postre que tenía el backpack de lo que usan para atrapar los fantasmas, tenía bombillitas y prendía y todo. Tú sabes. Vi uno de Snake. El Bumblebee, ese tipo seguí yo. O sea, de eso hay video, yo tomé video. Y llegó un tipo allí vestido de Bumblebee. Gente, pero el tipo estaba trepado en zanco como parte del uniforme, porque, o sea, era alto. Yo creo que medía como 10 pies o 9 pies más o menos, ¿verdad? Así. Sí, era altísimo. No, entonces, el chamaco le puso como un sistema de speaker. Entonces, él hablaba y hablaba robótico. O sea, él no hablaba normal, él hablaba robótico. O sea, la gente puede saber, oh, thank you, que sé yo, que... O sea, con la voz así como si fuera un Transformer. Y te quedas como que, what the hell, o sea... Vete para la porra, o sea, este tipo tiene que haberle metido años para hacer esas chavietas, porque de verdad que estaba bien original, o sea, una cosa demasiado. ¿Qué más vi por allí que me acuerde? El Spider-Man, el Pikachu. Ah, no, el Pikachu y el Spider-Man, que sacamos una foto y eso está en la página. El Spider-Man era un Spider-Man de verdad, porque... Los cosplays de Borderlands se veían, en verdad, que impresionante, la mayoría de los que vimos. Vimos como dos de la, ¿cómo que se llama ella? The Gage. Siren. La nueva. The Gage. Ah, sí. Bueno, habían más Moxie, habían por allí muchas también. Fíjate, yo no vi ninguna Moxie, usted me dijeron que usted vio ninguna, mano. Sí, había unas cuantas. Pues vi unos cuantos de Snake de Metal Gear, estaba medio secatito, nada muy impresionante. Pero los que más impresionaban eran eso, de los que son relacionados a juegos RPG, de estos japoneses. Oye, Juan, ¿tú te recuerdas qué fue lo que nos pasó por el lado? ¿Un conejo fue? Ah, sí, era un tipo como que tenía como que la cara como que de un Jack Rabbit. Yo creo que eso es de Hotline Miami, pero no estoy seguro. Ay, pero eso era tremendo uniforme, ¿sabes? Y el de, al igual que el de Pikachu, o sea, el que estaba allá adentro, o sea, se está ahogando porque era cubierto completo. O sea, no, a lo mejor obviamente la persona puede ver por donde está caminando, pero era un traje completo. También me acuerdo que vi gente vestida de esta muchacha de la de Portal. Vi unas cuantas muchachas vestidas y con las pistolas. Inclusive, una de ellas tenía tenía los Google Glasses, eso, ¿cómo que se llama eso? Glass, ¿verdad? Google Glass. ¿En uno de esos o algo bien parecido a eso? Sí, no, le quedaba brutal. En fin, había mucho cosplay, y nada, ese día me acuerdo que también aprovechamos, yo aproveché y yo le había comentado a los muchachos que quería pasar por el booth de Behemoth para chequear las figuritas de Castle Crashers. Y aprovechamos y fuimos allá y yo me compré un Pink Knight, ¿verdad? Del juego de Castle Crashers. Match se quería comprar el pollo, pero no era lo que él esperaba, así que no se compró el pollo. Y Juan quería el Necromancer de Castle Crashers, pero cuando dijeron el precio, como que, ok. Sí, pero yo esperaba que fuera una figurita como la otra, ¿no? Era una figura grande. Ya, sí, tirando el humitito. Ya, yo como que primero no tengo tanto espacio como para ponerla bien, y en verdad yo estaba dispuesta a pagar 20 por ella, pues yo esperaba que fuera del tamaño de las otras. So. Pero estaba chula. No, estaba preciosa, en verdad estaba brutal. Y aproveché también y me compré un turret de Portal a tamaño escala así chiquitito, y aproveché y le compré dos aquí a los muchachos, se los regalé, uno para cada uno. Eso era random porque vienen con diferentes colores, pero ¿qué pasa? Que la caja no te dice el color que tiene, eso es, tú lo abres y lo que te salga, tú sabes, el color que te salga. A mí me tocó una que parece como simulando como si fuera madera. Se está gufiando por una oficina. Sí, se ve bien, bien fino. Ajá. Creo que a ti te tocó, ¿cuál fue que le tocó a usted? El del Bullseye, a ti, Mash. A Mash le tocó el Bullseye azul, ajá. Ahí me tocó la original. Ah, ok, cool. Pues nada, estaban allí, los vi curiosos, y ya, pues tira, pues estos turecitos de Portal, para ponerlos allí en el cuarto. Y nada, o sea, prácticamente, o sea, como les dije, mucho cosplay, obviamente, de cosas que uno no conoce, pero trajes bien, pero que bien elaborados. Si no me equivoco, hubo competencia de cosplay el sábado temprano. Y creo, por lo que vi una ilustración, no sé, que me corría más, que es el que estuvo explorando Reddit todos esos días. Creo que la que ganó fue una de las que estaba vestida de Darkstalkers. No sé, la debo. Tengo que buscar, porque yo como que vi un artículo y estaba la foto de ella. Entonces, no sé si saben de qué estoy hablando, del juego Darkstalkers, que es una de los personajes que tiene como que unas alas de vampiro en la cabeza. Yo creo que se llama Murigan, si no me equivoco, en el juego. Y creo que la muchacha estaba vestida de ese personaje y creo aparentemente, o sea, el traje estaba brutal. O sea, me imagino pues que habrá tenido también cuerpo para ir con el traje, porque en el juego pues la muñequita se ve que es una muñequita de buen cuerpo. O sea, que si todo estaba complementado, pues no dudo que haya ganado por eso. Pero, en fin, o sea, todo cool, de verdad que sí me gustó mucho. Nunca he visto tanto cosplay en un mismo sitio. Así que, nada, y después de ahí, ya estábamos como que cayendo en la letra, como que, ¿qué vamos a hacer? Estamos aburridos. Hasta que, ¡sí! Se nos prendió un bombillo. ¿Para dónde nos fuimos, Mash? Faltaba una conferencia, íbamos a ir a una conferencia. Tengo Juan, la conferencia era a las 8. Resulta que era las 7. Sí, y fuimos allí, y tenía un área de que, sacando cuenta, eran 300 y pico de computadoras. 360 computadoras, todas conectadas entre ellas. Bueno, quizás no todas, o sea, tenían como que áreas conectadas entre ellas, con juegos para escoger ahí todo lo que tú quieras jugar. Que si Call of Duty, que si Left 4 Dead, Minecraft. Habían varias cuentas de Steam. Eso, me imagino que eso es algún convenio con Steam, que para que les dé todas esas cuentas con esos diferentes juegos. Y está gufiado ese concepto. O sea, tú vas y vas con tus panas. Nosotros fuimos nosotros tres. Y le dices, somos tres. Y pues ellos te buscan un área. Están bastante organizados para saber en qué área lo puedes poner y eso. Y nada, puedes estar allí hasta 30 minutos. Nosotros estuvimos un poquito más, yo creo. Y está gufiado porque ahí puedes probar diferentes juegos. Juegos que Juan y Ale no habían jugado, o que no habían tenido la oportunidad de jugarlos en PC, como lo fue Left 4 Dead 2. Estábamos jugando Left 4 Dead 2 allí. Los mataron y me quedé solo yo después. también jugamos Counter-Strike, que el mismo que tenemos de por lo menos Juan y yo que tenemos en PlayStation, lo jugamos allí. Gané en una contra un par de gente allí que había. Y estaba gufiado el concepto ese, que tú te puedes sentar en un área free play como tal. O sea, ahí tú puedes hacer lo que tú quieras, y si no querías jugar, pues entrabas a Facebook o lo que sea, porque estaban conectadas a internet como tal. Y nada, y después cuando decidimos, no, mira, vamos entonces a la conferencia. Ya se había acabado la conferencia. Yeah. La conferencia era a las 7, en vez de a las 8. Y entonces, ese día fue lo de los shuttles que salieron esta tarde. No. Sí, porque acuérdate que el otro día es el tercero. Exacto. Pues ahí pues aprovechamos y viramos en el shuttle como tal. El shuttle terminaba a las 8 y después nos volvían hasta la medianoche. Exacto. Y entonces, ¿en eso nos fuimos en el shuttle, o fue el primer día que nos fuimos en el shuttle para atrás? Fue el primer día que ese nos dejó, que ese nos fuimos en taxi otra vez. Ah, ok, cierto. Sí, nos fuimos en taxi otra vez y ahí pues viramos al hotel y fuimos a comer a Maggiano's. Italiano. Ya, está. Yo me comí una carbonara con lobster. Ya, no, está rica. De verdad que estaba bien buena. Y después de eso, a dormir. Ese día me tocó dormir en la cama con Juan. Me metí un codazo como a las 3 de la mañana, como si fuera UFC, que me dio, fue codazo contra codazo. Y yo que es la que hay. Juan me dio yo, que es la que hay. Yeah, yo sorry. Pero nada, la por allá foul. No, yo no me molesté ni nada, fue vacilando yo, que es la que hay. Pero nada, la pasamos bien. Y después de que ya nos acostábamos, qué sé yo, nos levantamos otro día, yo quería ir a... ¿Cómo es? Día 3 del día de la conferencia. Exacto, día 3 de la conferencia de PAX. Yo soy un fanático de juego de pelota, pues yo quería ir al Fenway Park, aunque fuera a verlo por fuera, pues entonces nos dimos la tarea de caminar para allá. Bueno, fuimos en tren, después supuestamente la parada era esa y después tuvimos que caminar un poquito más de lo que esperaba. No fue mucho. Es que tú te bajabas y no veías el parque por ningún lado. Porque esa parada era bien al garete, parece que es bien antigua porque no hay ni estación. Tú te bajas y te bajaste como en un tosquero. Estaba con un parking. Entonces como que yo, diablo, aquí no se ve el parque por ningún lado, que es la que hay. Entonces empezamos a caminar y se ve a lo lejos, pero nada, se veía a lo lejos, pero fue bastante rapidito el tramo. Cuando llegamos, nos damos con percatamos que hay gente haciendo fila, y yo como que, ¿para qué diablo esta gente está haciendo fila? Y los escucho, ¿no? El tour de las 11, qué sé yo. Y yo, verá, hay un tour a las 11, bueno, lo cogemos. Y nada, y lo cogimos, el tour, lo que hace es que te lleva a ver por el estadio y las áreas históricas más o menos del estadio, y te explica bastante historia de lo que del estadio, por qué es que hay cosas en el estadio, por qué no se han quitado las sillas, de qué es el estadio más viejo, del nombre de los foul posts. De verdad es un tour completo y sobre el estadio y la historia. Nos llevan al Green Monster allí para que vean la vista. Nos explican que las taquillas del Green Monster como tal no se venden al público general. Es una lotería para que te da la oportunidad de comprar tickets para el Green Monster. Para mi sorpresa, yo he visitado varios estadios de pelota. Cuando entré a ese estadio, yo creía que estaba en un estadio AA. O sea, era mega chiquitito, ¿sabes? No sé si era el la impresión de que tú entras, por la entrada que entramos y ya estaba el cuadro de frente, o sea, ya estaba el field de juego ahí, ¿sabes? O sea, para mí yo lo encontré súper chiquito el estadio. En realidad creo que ellos dijeron que era como el tercer estadio. El tercero más pequeño. Ya yo había buscado el más pequeño como tal en área de estadio. Es el de Anaheim y después le sigue el de Detroit, el Comerica Park. Okay. Esos son los dos más pequeños en área, pero aún así en cuestión de asientos tienen más, porque el Fenway Park sienta 30. A 26.000 y pico, como 36.300 personas aproximadamente. Sí. Y entonces, por ejemplo, el Angel Stadium, el más pequeño en área, sienta 45.000. También están explicando que no pueden quitar las sillas que... Porque hay una parte que son sillas un poco más modernas y la parte de atrás son sillas más viejas. Pero están explicando que no pueden quitar las sillas porque con las sillas nuevas van a perder que si un montón... Sí, por una regulación del departamento de bomberos. Si las cambian, tienen que tener aparentemente un espacio determinado, entonces terminan perdiendo capacidad en el estadio si hacen eso. Exacto. El estadio pues lo estaban trabajando porque ya estaba próximo a comenzar la temporada como tal. Y de verdad, impresionante la historia de ese estadio, tiene el más viejo y ya se pasó bien ahí. Luego de eso, pues decidimos, ya estábamos cansados, teníamos sed. Y decidimos ir a otra cervecera que quedaba cerca allí de PAX, que quedaba, se veía desde donde estábamos, que fue la visita a Harpoon, que ahí Alex, cuéntanos un poco más sobre eso. Pues bueno, esta también fue un bono, en nuestro tour, esto tampoco estaba en la agenda, fue que cuando la noche antes fuimos a cenar al restaurante de comida italiana, ¿cómo era? Maggiano, ¿verdad? Pues uno de los meseros nos preguntó que si habíamos ido al tour de Samuel, el otro sí, el tipo dijo, pues tienen que ir a hacer el tour de Harpoon. Es super cool, es mejor que el de Samuel Adam. Y nosotros, pues, cuando buscamos el mapa, mira, eso está cerca ahí de centro convencional, pero vamos a tirarnos. Pues cogimos taxi para allá, llegamos súper rápido, excepto que el taxista nos dejó a la parte de atrás, no nos dejó en el área de visita. Sí, nos dejó la entrada de como tal de los empleados. Sí, tuvimos que caminar, dar la vuelta completa a la lombuste, ¿no? Pero caminamos un poquito para llegar al área de, ¿verdad?, de visita. Pues llegamos justo a tiempo, ya prácticamente ya eran los últimos tours del día, llegamos ahí, photo finish. El lugar como tal es un beer garden, lo que se conoce como un beer garden, que además de que producen la cerveza y te dan el tour, pues también tienen barra. Entonces se puede sentar allí, usted puede comprar cerveza, puede picar, que la picadera del día eran los pretzels, ya. Yeah. Pero beer garden no es necesariamente que hacen la cerveza allí. Sí, es el concepto Beer Garden de Estados Unidos. Ajá. Además, me estaba contando que en Alemania es un concepto diferente. Okay, pero en Estados Unidos, más o menos, están ahí a la mano. Nada, pues, pagamos el tour costaba $5, y en lo que llegaba a la hora del tour de nosotros, pues allí nos sentábamos, los muchachos pues se dieron una cervecita para empezar el round. Yo pues me aguanté un poquito porque tenía un poco de dolor de cabeza, pero después se me alivió, entonces pues pedí una cerveza. Y nada, hasta que nos llamaron, como ya les dijo, o sea, todo tour de cervecería, lo mismo, o sea, la ciencia es la misma, el procedimiento es el mismo, ya nosotros estamos, nos vamos a beber, o sea, déjate de la ciencia, a mí no importa, vamos a beber. Pues nos pasaron al área de las pruebas, y este fue bien distinto a muchos que hemos ido. Este después que la persona pues te explica, ¿verdad?, la cuestión de las cervezas, cuántas hay, que esto y lo otro, pues tú pasas como una minibarra, pues allí usted da el vasito que nos dan para probar, y eso usted empieza a pedir, o sea, yo quiero probar esta, o sea, no había un límite de cuántas usted podía probar, y usted da el vasito, dame de esta, yo no me acuerdo, yo creo que yo me bebí como 6 vasos, mal contado. ¿Cuánto te bebiste, Juan? Yo creo que me bebí como 4. ¿Y tú, Max? Sí, yo creo como 4 también. Yeah. Yeah, pero no eran vasos, no eran pintas. No eran vasos como pequeños. 8 onzas. Ajá. Pero como quiera que sea, o sea, probando diferente, llega un momento, o sea, que usted sí le mete duro y rápido y se toma las IPAs de ellos, que son buenísimas y son fuertes. Usted puede salir allí con una notita más o menos chévere, tú sabes. ¿Cuánto tiempo estuvimos allí en el área de prueba? 30 minutos. 30 minutos, ¿verdad? O sea, que en 30 minutos usted puede probar todas las que usted quiera dentro del tiempo permitido. Que está... Sí, ellos tenían como 10 más o menos por allí. Sí, o sea, que está bueno, está buenísimo. Después de ahí, pues nada, bajamos a la planta, nos enseñaron las máquinas de embotellar, que ya hemos visto también muchas. Les enseñaron su línea de harpoons en latas de aluminio. Ellos están explicando que aparentemente ese es el futuro de la cerveza artesanal, venderla en aluminio. Aparentemente pues la producción es más rápida, pueden distribuir más rápido, en fin. Y que es mejor para la cerveza, para que no se spoile. Ajá, exacto. Yo siempre pensaba que una cerveza que se vendiera en una lata de aluminio, más si era una cerveza artesanal, perdía la esencia por ser lata de aluminio, pero allí me corrigieron, o sea, con lo que le explico de, ok, o sea, está bien, la lata de aluminio pues brega, ¿verdad? Si una vez si tú la sacas de la lata de aluminio, por lo que él indicó, no debería haber ningún sabor del metal. Ok, nice. Pues nada, después de ahí pues hicimos el tour y después de ahí nos fuimos, estábamos como que entre dicho si nos vamos para PAX o nos vamos para hotel, nos vamos para PAX o nos vamos para hotel. Estábamos súper cerca de PAX. Mash ya estaba, mira, ya yo no quiero saber más nada de PAX. Lo que pasa es que terminamos a las 4:30 de la tarde. Y entonces el show, como el floor show y eso, lo cerraban a las 5:00 p.m. y lo que quedaba era, no sé, yo no sé ni si había conferencia, porque al final cerraba todo a las 7:00 p.m. Sí, a las 7. No nos iba a dar tiempo como que a ir para allá, no sé. Y por eso dije que vámonos para allá. pues al final pues decidimos, cogimos taxi, llegamos al hotel, descansamos un ratito y después vino la disyuntiva de dónde íbamos a cenar. Y pues ahí dejamos entonces a Juan que nos cuente nuestra odisea de la cena de ese penúltimo día. Ya, yeah, pues... Espérate, Juan. Antes de que... Para que tengo que salir un momento del cuarto. Hombre. Vale, yo sigo sin dar cuenta. Cuando regrese, dice algo. Ay. Dale. Bueno, pues es la última noche que vamos a estar allá. Todas las noches habíamos comido bien. Esta no podía ser la excepción. Hay un lugar que se llama Rock Bottom, que yo había ido en diferentes ciudades, había ido a él. Es una cadena que es cervecería y restaurante juntos. A mí me gusta. Pues llegamos al sitio. Valga la salvedad que a todos los lugares que fuimos, Alex y Mash presentaron su licencia de conducir de Puerto Rico, manera de tarjeta de identificación. No hubo ningún problema. Habían sitios que te preguntaban, mira, pero ¿dónde está la fecha aquí de nacimiento? Y pues los muchachos le decían, chilling. Pues llegamos aquí, pedimos cerveza. Nosotros esa noche nos íbamos a botar, porque íbamos a comer de verdad y a beber de verdad. Pues pedimos un entremés, pedimos la cerveza, y entonces cuando Alex, cuando Mash entrega su tarjeta, la mesera le dice que no puede aceptar eso. Y yo, ¿por qué tú no puedes aceptar eso? No, porque tan solo se aceptan pues, identificaciones en los Estados Unidos. Y le digo, ¿tú sabes que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos? Y ahí ella como que se friquea, y entonces va y busca al manager. Pues el manager viene para acá y me dice, mira, I'm sorry, no podemos aceptar eso porque es más que de los Estados Unidos. Yo le digo, pero tú sabes que ellos pasaron por TSA, por la agencia de seguridad de los aeropuertos, para llegar acá con ese ID. ¿Tú me quieres decir a mí que no es válida aquí? Y dice, no, antes de que siga hablando, antes de que me siga diciendo, tampoco aceptamos green card. Sí. Y ahí Juan se quedó como que, what the... Ahí los tres estábamos a brincarle encima. Y entonces yo le dije, mira, tráeme la cuenta que nos vamos. Y el tipo se volteó, nos trajo la cuenta y ni siquiera vino como que, you know, I'm sorry, nada. Nos dio la cuenta allí como que de mala gana. ¿Verdad? Yo me sentí mal. Y yo, mi ID es de acá, yo no iba a tener ningún problema, pero yo no voy a permitir que se pongan con esa estupidez cuando yo tengo el pasaporte que ellos lo pidieron, pero tenía que ir al hotel a buscarlo. Que no se deben poner con esa estupidez. Exacto, porque en Boston algo que me sorprendió es que casi nadie nos pidió ID, y los que nos pedían ID, no sabes, el de Samuel Adams, cuando yo le entrego el ID, me dice, mira, ¿dónde diablo está la fecha de nacimiento aquí? Yo se lo enseño y él, pues está bien, pasa. O sea, es como que no se ponen con eso, y entonces tú vas a un restaurante cualquiera, o sea, es como si fuera un chili o algo así. El tipo viene con eso, es como que, contra, yo, si yo fuera menor de edad, yo no voy a ir a un restaurante a tomar cerveza. No, pues a mí en verdad que me molestó un montón. De allí nos paramos y nos fuimos para un restaurante que habíamos comido el primer día. Que no nos falló, no nos falló en ningún momento. Comimos de lo más chévere. Y pues ahí resumimos la noche, ya nos fuimos a dormir. Yo me iba temprano, mi vuelo salía a las 6 de la mañana, yo me iba a las 4 del hotel. Y entonces, pues nada, hice mis maletas antes de irme, desperté a Alex y a Mash, le dije adiós y arranqué por ahí. Temprano, llegué a Minnesota como a las 9 de la mañana y llegué a casa como a las 9 y media. Mi esposa todavía no sabía del trabajo. Y yo, bueno, mira. Llegué y me acosté un ratito porque venía con el sueño encendido. Y entonces dormí durante el día y qué sé qué. Esa fue nuestra experiencia con Rock Bottom. Yo hasta cierto punto me sentí discriminado por ser puertorriqueño y porque el ID de nosotros, a pesar de ser ciudadanos americanos, no es válido para el idiota ese. Es tu madre. Este episodio va bien largo. Yo le voy a dar picota a dos o tres cosas. Vamos a hacer las noticias, pero las recomendaciones de Netflix las vamos a dar para la próxima semana. Vamos a terminar. La noticia la hacemos rapidito. sí, vamos aquí a terminar el tema. Esto nuestro viaje y nuestras experiencias en PAX, en verdad que la pasamos súper bien, a mí me encantó. Marcin una vez preguntó que cómo pues comparaba yo este viaje con el anterior, y dije, mira, fue totalmente diferente. El otro fue menos tiempo, fue bien concentrado en PAX. Este dio la oportunidad de ver PAX, pero también hacer cosas alrededor de la ciudad. En este yo puedo decir que fui a Boston, porque vi cosas de Boston más allá de lo que era la conferencia. Así que ambos viajes se complementaron bastante bien. Con uno y el otro, hay una experiencia bastante completa. So, vamos ahora rapidito para las noticias, gente, que es tarde. Son las 2:10 de la madrugada. ¡Oh, en Puerto Rico! So, vamos a comenzar. Plants vs. Zombies 2 será publicado este verano. Popcat ha anunciado que el juego será publicado a principio de este verano y no en primavera, como se esperaba. Aún no se ha indicado cuáles serán las plataformas en las cuales el juego estará disponible, pero basado en las plataformas que se publicó el primer juego, no sorprendería que llegue a iOS, a Android, Windows Phone, PC, PS3, PlayStation Vita, Xbox, etc. Espérenlo en todas esas plataformas. También PopCap está trabajando un spin-off de la serie para Facebook, el cual se llama Plants vs. Zombies Adventure. Actualmente ese juego está corriendo en un beta cerrado y se espera que salga pronto. Ellos dicen primavera, puede ser dentro de varias semanas, puede ser, qué sé yo, dentro de 1 o 2 meses, porque la primavera acaba de empezar. Así que a mí el de Facebook no me interesa mucho, pero el Plants vs. Zombies 2 sí me interesa. A mí me gustó mucho el primero, lo he jugado en cuanto a plataforma de vida y por haber ahí. Y me lo he disfrutado, mi esposa se lo disfrutó un montón, así que yo quiero ver qué van a hacer con Plants vs. Zombies 2. Nice. Bueno, seguimos por aquí. Sigue en aumento las ventas de juegos digitales. Las ventas de juegos digitales, igual que los DLC, han estado en aumento a un ritmo de 33% al año. Según datos presentados por la NPD, iResearch y analistas de DigiCapital en la GDC, que eso es el Gamers Developers Conference. Según Liam Callahan, analista de la NPD, las ventas digitales de juegos en el 2012 alcanzó 5.90 billones en los Estados Unidos. Las ventas en el Reino Unido alcanzó los 1.7 billones, seguido de Alemania con 1.4 y Francia con 1 billón. La NPD estima que el 48%, ¿verdad?, que esto es a 7.1 billones de los 14.8 billones de dólares gastados en juegos en los Estados Unidos en el 2012 provino de las compras en formato físico. El otro 51% era de los juegos digitales y contenido descargable. El restante 1% recayó en ventas de juegos móviles, juegos usados, servicios de suscripciones, transacciones en redes sociales y alquileres. ¡Wow! ¡Wow! Va en aumento. Yo no sé si es la primera vez que la distribución digital le pasa por encima a la venta física. Está 51-48, pero es impresionante. Yo no pensaba que la actividad digital estaba tan alta. Eso son los premios. A veces es más conveniente, no sé. Todo es un ritmo que, como ellos indican, sigue creciendo año tras año y pues próximamente se convertirá en la norma. Algo que aclarar aquí cuando Alex se refiere a billones, y esto es para el público internacional que nos escucha. En los Estados Unidos se utiliza la unidad de billón de otra manera, no de la manera correcta. Serían, por ejemplo, 5 billones. En realidad son 5 mil millones. Esa es la manera que se utiliza acá. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que la versión de Minecraft para Xbox 360 alcanza los 6 millones de copias vendidas. Eso es un montón. También, además de eso, dijeron que ya la versión de Minecraft para Xbox en físico ya está Gold, así que ya mismo sale por ahí. Y entre todas las versiones llevan 20 millones de downloads. O sea, que entre lo que es devices móviles, PC y Xbox. O sea, eso es un montón de gente. Y el juego no es barato, ¿sabes? ¿No? No es que vale 99 centavos, ¿no? El juego en devices móviles, o sea, en teléfono, vale 5.99 como tal. Y en Xbox cuesta 20, si no me equivoco. Y en PC cuesta 28. 5, 26, dependiendo cómo esté el cambio. Sí. Ya. Porque está en euros por ahí, como tal. Yeah, y por ahí se acerca el update 9 para Minecraft de la versión de Xbox 360, que este es el update que incluye The End. Exacto. Que es básicamente el final del juego. Una vez uno abre el portal y va al Realm ese. Sí, yo lo he visto en video, so yo no lo he presenciado todavía. Yo ya tengo los materiales para hacerlo, por lo menos en el de Xbox. O sea, tengo que esperar que salga el update. Que salga el update, ok. Bueno, pues vamos aquí a pasar a la siguiente, y es que revelan oficialmente Metal Gear Solid 5. ¡Oh, yeah! Semana, estaba corriendo, esta semana que pasó, estaba corriendo el GDC, y entonces Hideo Kojima reveló oficialmente el juego. Resulta ser que The Phantom Pain no era realmente un juego per se, y que Moby Dick Studios no existe. Eso no es sorpresa a nadie, porque lo del Moby Dick Studios sonaba más fishy, y Phantom Pain todo el mundo sabía que tenía que ver algo con Metal Gear. Pues resulta que es Metal Gear Solid 5. Hasta el momento se le llama Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Están corriendo con ese como el subtítulo, aunque tengo entendido que ese subtítulo, a pesar de que se está corriendo con él, no se ha dicho oficialmente qué es, pero todo el mundo corre con él. Entonces, en esta presentación, Kojima, que subió todo vendado al podio, presentaron un trailer, el cual tiene a Big Boss saliendo de estado de coma, en la cual estuvo por 9 años, según indica el trailer. No se sabe qué sucedió durante este periodo, pero se puede deducir que en algún punto comenzó el proyecto, el famoso proyecto que se menciona muchísimo en Metal Gear, el Les Enfants Terribles, que es el proyecto que dio paso a la creación de varios clones de Snake. ¡Spoiler alert! Solid Snake, Liquid Snake y Solidus Snake. Así que en algún punto sucedió eso. Posiblemente él estaba dormido y lo utilizaron para sacarle DNA y cosas. So, en el trailer se ven fantasmas y elementos paranormales, más extremos que los presentados usualmente en juegos anteriores, los cuales pudieran ser reales o alucinaciones de Snake, porque pues le está saliendo el estado de coma, quizás tiene medicamento, cosas así. Ahí es donde se ve Vulcan como que prendido en fuego, se ve un nene, se ve un caballo como un cuerno de fuego, como si fuera un unicornio, se ve una ballena. Que todos estos elementos se vieron de alguna manera u otra cuando vino el teaser trailer de Phantom Pain en los awards que dan al final del año. ¿Cómo se llaman los awards? Spike Video Game Award, PGA. Pueden ver este trailer, está en la página de Nivel Escondido. Una sorpresa grande que salió por ahí es que la voz del trailer y la voz de Snake no está siendo interpretada por David Hayter, que es el que ha hecho la voz. Desde que Snake tiene voz, él es el que ha hecho todas las voces para las versiones en inglés. Se desconocen las razones para el cambio. Yo leí ahorita un tweet que hablaban de las posibles razones, pero está bien vago. Dice Kojima que esta serie es un nuevo Metal Gear, es nueva, como que nueva vida para la serie, querían hacer las cosas diferentes, pero eso suena más lame que el carajo. Así que no se sabe por qué no va a estar. Snake va a sonar totalmente diferente. Y también otra sorpresa que se ve en el trailer es que Big Boss ahora tiene un brazo protético, que dentro del canon no se sabía que Snake tuviera alguna prótesis, aunque esta prótesis es una chavienda porque se ve en el trailer que él está fumando con la prótesis y puede manejar la motocicleta y todo. So, tremenda prótesis. So, tienen un break, vayan a la página de Nivel Escondido y vean el trailer. Oye, Juan, una pregunta. ¿Qué fue exactamente lo que mencionó sobre Ground Zero? O sea, yo lo que leí fue que Ground Zero iba a ser un prólogo a Metal Gear Solid 5 y que supuestamente los dos juegos van a venir en uno. O sea, que lo que yo entiendo es que si usted compra Metal Gear Solid 5, le viene con Ground Zero. Eso fue lo que yo entendí. Lo que yo entendí es que Ground Zero es un prólogo va a ser Metal Gear Solid Ground Zeroes. Por lo que yo entendí, va a salir antes, va a salir de antesala al juego grande, que todavía no lo han hecho. Por lo menos eso fue lo que yo entendí. Son dos proyectos diferentes. Ok, bueno, pues continuamos por aquí. Bueno, y tenemos por aquí que la actualización del Wii U reducirá tiempos de loading. Como ya hemos indicado anteriormente, la Wii U estará recibiendo una actualización grande esta primavera. Esta actualización, entre otras cosas, aumentará la velocidad de volver de un juego al menú de Wii U. Nintendo publicó un video comparando el proceso antes y después de la actualización, y la diferencia es impresionante. Actualmente esta acción toma alrededor de 23 segundos en ser completada. Luego del update tomará tan solo 9 segundos. Ay, yo quisiera que hacen el PlayStation 3. Bueno, tenemos que dar un detalle sobre la secuela de Hotline Miami. Esta secuela de Hotline Miami va a tocar más los aspectos de los early 90. También dijeron que es posible, ahora mismo lo que dice es que va a salir, está planeado para PC, pero que es posible que salga para el Vita, ya que están trabajando con Hotline Miami para el primero, para sacarlo con el Vita, y dicen que pues una vez terminen con ese, rápido pueden irse a trabajar con Hotline Miami, con la secuela de Hotline Miami, para que salga en el Vita. Todavía no se tiene fecha de cuándo va a salir, pero se sabe que ya están en producción. Si los que no han jugado Hotline Miami, un juego bien al garete, básicamente tú vas y matando gente, tú tienes una máscara, bueno, son personas con diferentes máscaras y van matando gente. De verdad, el juego no tiene mucho sentido, tiene un poquito de historia, pero en realidad no tiene tanto sentido, más bien matando gente y qué sé yo. Ya son, es una masacre y el juego es difícil. Exacto, el juego es bien difícil, está hecho como en 8-bit, en una de esos de mirando desde arriba, pero el juego es bien al garete básicamente. Tienes que jugarlo para ver lo al garete que es y lo gory que es y lo salvaje que es. Bueno, con esto, gente, terminamos las noticias, estamos sumamente cansados, vamos a dejar la sección de Netflix para la próxima semana, así que les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en la página Nivel Escondido, en iTunes, en Pocket Cast, también estamos en Facebook y en Twitter. Gente, será hasta la próxima semana. Por fin. Bye, que descansen. Bye. Ya habíamos indicado anteriormente la Wii U. Espérate, vamos a empezar de nuevo. Bueno, continuamos por aquí. Y es que la actualización de Wii U reducirá tiempos de loading. ¿Cómo? Pero, what the f-? ¿Qué te pasa? Les digo después. No, mala mía, mala mía. Bueno, tenemos por aquí que la. ¡Ah, no puedo! ¡Lisa! Cariño, déjame terminar. Es que esto está aquí jodiendo la vida. Cariño, ya estamos terminando y muchos están cansados, no vaciles. Dale, Juan, dame otra vez. Dale, Juanca.